¡Qué temazo, hostia! ¡Qué temazo! ¡Vamos, señores! ¡Vamos allá! ¡Vamos al lío! ¡Vamos allá! ¡Que estamos con la energía por las nubes! ¡Que estamos que lo tiramos! ¡Qué subidón de tema! Muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes de toda España y e incluso de fuera de España, claro, de Sudamérica. Nos escuchan en el mundo entero gracias a la onda de internet. Empezamos con fuerza con este temazo de los Piratas del Caribe en una clara vulneración de los derechos de propiedad intelectual que nos suda la polla, Quique. Por supuesto, si están los abogados de Disney por ahí, que sepan que nos cagamos en la puta de su madre. Bueno, escúchame, Quique, ¿por qué tú te estarás preguntando? ¿Por qué en un podcast? Porque ya sabemos el tema directamente, porque se lo han descargado es profeso para ello, ad hoc. Pues claro. ¿Qué tiene que ver? Hoy vamos a hablar, señores, de ligar. ¿Cómo ligar? Porque ¿cómo la gente reconstruir tu vida después de que te dejan ahí en la miseria más profunda, claro, en la mierda, revolcándote en tu desgracia? Pues chaval o chavala, te toca rehacer tu vida, te toca levantarte, volver a ser un campeón. ¿Cómo coño se liga? ¿Cómo se liga, Fran? Hoy vamos a descubrir. Claro, porque la gente quiere mojar el churro en definitivas cuentas. Evidentemente, exactamente. O que le rellenen su gloriosa cavidad. Claro, tú lo que te referías es que esta es una justa segunda parte, claro, del podcast número 14, creo, que ha tenido también un huevo de descargas, tío, que yo puedo ver las que se descargan de las dos fuentes que tenemos, tío. Que era cómo superar una ruptura cuanto antes. E inicio de desastre inminente, que al final quedó más desastre que de cómo superar una ruptura, pero era tan gracioso que quedó así, ¿no? Así se quedó. Pues señores, hoy tenemos la conclusión lógica. Tenemos la segunda parte, que es cómo ligar, es decir, bueno, esto, cómo levanto el vuelo y vuelvo otra vez a ser un campeón o una campeona. Claro, cómo ligamos, porque la gente en el fondo quiere ligar, que más que menos quiere aquí ligar. Aquí la gente quiere billetes y ligar y ya claro, está. Claro, ¿para qué quieren los billetes? Para ligar, coño. Para ligar y ya está. ¿Y para qué quiere la comida? Para estar bien alimentado, ¿para qué? Para estar atractivo, ¿para qué? Para ligar, si todo conduce a lo mismo. A ver, la gente, ¿por qué va a la discoteca? Para ligar. No, yo es que voy a escuchar música. No, una es mierda, mentira, una mierda. Una tú mierda, para pa tu boca. Tú lo que quieres, macho. Hombre, si todo se reduce a lo mismo. Pues señores, vamos a dejarnos de prolegómenos, vamos a dejar de perder el tiempo y vayamos todos al grano. Vamos a hablar el mismo puto idioma. Bueno, no, pero vamos a hacer un pequeño prolegómeno aquí, señores, porque quiero hacer una gran sucesión de agradecimientos a un montón de amigos. Por ejemplo, uno que se acaba de agregar cuando estamos antes de grabar este podcast, que lo he visto, un tal Carlos Garrido, que no lo conozco, pero lo saludo. Bienvenido, Carlos. Y Manol Rubio. Bien, y Manol, este es alumno mío. Y Manol, qué grande eres, chaval. Tu alumno Rafa, tío, que me escribe mensajes privados al WhatsApp, que quiere quedar conmigo, con nosotros, tomar una cerveza y con el chiquillo no hemos quedado, tío. Es ya que quedaremos con él. No tenemos tiempo, pero claro, sin duda lo haremos. Pedro, ¿cómo se llama este? Pedro Tamaral, otro alumno mío. Otro abrazo. Luego otro también, un tal Francisco Piña, que se agregó a la página y no lo conozco. No sé quién es, pero bienvenido, Francisco. Bien, ¿qué más? ¿Quién más? Lucía Minondo también, otra chica que está ahí apuntada. Muy bien, Lucía, haces bien, tiene buen gusto. Otro chaval muy simpático que se llama Pablo Rambla da Pena. Se pone de segundo apellido. Da pena. Bueno, a nosotros no nos la da, desde luego. Y luego Mario Clipa, otro también que está ahí apuntado. Y también, finalmente, a nuestro amigo Rafa Ramos, el hermano de Pedro, ¿vale? De toda la vida. Hombre, Rafa, coño, un abrazo, tío. Qué grande. Que nos anima de gordo. Y luego también Rocío Canto. A Rocío Cano. Ah, Cano. Sí, Cano, ha salido Cano un poco raro. Rocío Cano, que fue la que nos dijo que en los podcasts tenemos que hablar de temas sentimentales y todo este rollo, que es lo que vende. Porque ella, claro, se autoerigió en directora de contenido del programa. Ah, sí, coño, es verdad, ya me acuerdo, Rocío. Sí, guapísima, morenaza, ya me acuerdo. Y entonces, bueno, pues. Pues este podcast le va a molar, porque este está totalmente hecho, sobre todo para nuestra seguidora femenina, que les va a gustar el tema, bueno, aquí, el rollo romántico. Claro, y en realidad yo lo quería decir que. Bueno, ¿y por qué coño hemos abierto el programa con la música de Piratas del Caribe, tío? Pues muy sencillo, porque. No lo entiendo. O sea, porque si eres capaz de dar una explicación convincente, te la chupo en directo. Pues muy sencillo, me he estado comiendo la olla esta tarde, digo, a ver qué coño pongo de careta musical. Y aparte de que me gusta mucho el tema de los Piratas del Caribe, es que me he dado cuenta que ligar a Migrogo es toda una aventura, porque es que supone hasta que lo consigues, es una aventura. Es más, disfrutas más mientras lo consigues que cuando lo consigues. Que una vez que has conseguido, luego ya pierde totalmente el atractivo una vez que has conseguido la presa. Bueno, ¿y lo de los piratas por qué, tío? Porque para ligar amigos hay que ser un poco pirata. Coño, tío, me has convencido, te la voy a chupar en directo. Muchas gracias. Bueno, y después de esta mamada improvisada, vamos con el programa. Bueno, vamos a ver, la gente quiere ligar, ¿no? Entonces, yo me gustaría decir dos cosas de previo. O sea, finalmente nuestros previos duran más que los propios contenidos, ¿no? Pero bueno. Es como ligar, muchas veces se pasa uno más tiempo ligando que consumando la presa. Claro, y dentro de la consumación está muy bien los prolegómenos más que el coito en sí. Pero bueno, sí, eso será eso, el final del programa. Eso es otro tema, no nos vamos a desviar. A mí me gustaría decir dos cosas. Lo primero, a mí me gustaría que me echara un poco más de Monster. Evidentemente, nosotros somos. Qué bueno está el Monster, por cierto. Claro, estamos aquí, son las tantas de la mañana y estamos aquí grabando, pero claro, bueno, claro, esto lo hacemos por vosotros. Pasándolo aquí de puta madre, chavales, que estamos aquí con un buen rollazo que espero que se transmita de alguna forma ahí en casa, porque estamos aquí muy a gusto, tío. Estamos más a gusto que un arbusto. Claro, amigo. Os voy a explicar lo siguiente. Lo primero es que nosotros somos hombres y que, evidentemente, la perspectiva que tenemos de ligar es de hombre, no te jode. Claro, coño, no va a ser de mujer. Claro, lo raro sería. Entonces, yo aunque vamos a hablar desde el punto de vista de la perspectiva de hombres, no, las mujeres también se lo pueden igual. Aplicar porque sirve por igual pienso para que muchas cosas de las que vamos a hablar es para los hombres. Ahora, yo digo una, yo pienso que sirve igual, ¿vale? Muchos de los casos quizá haya algo que haya que tener en cuenta la psicología femenina, porque quieras que no, por mucho que nos pongamos, por mucho historia progre de mierda, los hombres y las mujeres siguen siendo distintas, ¿vale? Sí, está progre claro. De mierda, lo he dicho. Que está claro. Hay está cosas, claro. Pero sin embargo, en temas sentimentales, lo dije en el otro podcast, en realidad los hombres y las mujeres no somos tan distintos. Lo que sí es verdad que... Claro por, que no, sentimentalmente somos bastante parecidos. Por cosas sociales... De hecho, si sois tío, os vais a reír con este programa porque os vais a sentir identificados. Y si sois mujeres, os vais a reír de lo patéticos que somos los tíos a la hora de ligar. Porque de eso hay mucho en este programa. Vamos a intentar dar unas pautas, ¿vale? Vamos a intentar hacer de esto algo educativo, porque hay gente que nos dice, oye, que me río mucho con vuestro programa y tal, pero oye, que sois patéticos, no aprendo nada, no me sirve de nada útil. Sin embargo, hoy vamos a demostrar que tenemos una gran vertiente didáctica para que aprendáis algo útil. Es decir, que haya un antes y un después en vuestra vida después de escuchar este programa de hoy. Claro, amigo. Mira, a mí me gustaría, como segundo prolegómeno, y ya entramos en materia, ¿vale? Y hay una cosa que, bueno, hay que decir que nosotros tenemos 35 años, que Quique se casa la semana que viene, y quería hacer yo este podcast, bueno, verdad. Antes de que se casara, porque quedará un poco feo y tal, y Aurora, por Dios, la chiquilla que es más noble y más buena gente que la más, no se merece que grabemos aquí de liga los colegones, vamos a hablar de ligas, tío, y tú estando casado, ¿vale? Por un una tío cuestión casado. De respeto. No, pero no pasa nada, porque aunque esto lo grabáramos estando yo ya casado, yo hoy, al igual que voy a hacer hoy, voy a dar testimonio de cómo conseguí ligarme a la tía con la que me caso dentro de unos días. Claro, la mujer de su vida, ahí o estaba. O sea que algo habré hecho bien. El tío, la que lió el cabrón, el Quique, contando un montón de historias hasta que se la ligó. Calla, bueno, que vale. No lo desvele antes de tiempo, que luego lo voy a contar. Bueno, no luego importa. Voy a contar cómo conseguí ligarme a la mujer de mi sueño y cómo voy a casarme con ella. Quiero decir una cosa. Dentro de 6 días. Amigos, la edad que tenemos, y nosotros tenemos amigos oyentes mucho más jóvenes, pues claro, sobre todo los alumnos del instituto que están más salidos que el pico una plancha, claro. Y que quieren ligar a toda costa. Solo piensan en mojar el churro. Nosotros pensamos en eso, pero pensamos también en qué hacer, obligaciones. Fatal, tío, pobrecillo, desde luego, angelicos, tío, desde aquí un saludo y un abrazo a todos mis alumnos y mis alumnas, pobrecillas, son víctimas del deseo. Viven muy mal, tío. Sí, ¿no? Solamente piensan en aparearse y en copular como salvaje. Claro, tío, incesantemente, ¿no? Incesantemente y compulsivamente, como animales. Claro, tío, solo piensan en eyacular. Vale, pues... Claro, tío, pero es que es un problema porque no me atienden. O sea, me veo realmente contra la pared. Esto es, no me atienden. Y es porque su cerebro... No pueden apartar su cerebro de la cópula. Claro, yo estoy explicando ahí... Estoy explicando la Segunda Guerra Mundial, que este año no te lo pierdas, Fran. Este año he tenido que dar historia en cuarto de la ESO, tío, con los putos recortes en la educación. Vaya mierda. O sea, yo que soy de inglés he tenido que dar historia también, para rellenar mi horario. Amigo, es que, desde luego... En fin, una mierda como mi cuello de gorda, tío, para el ministro de Educación y para toda su puta toda su calaña. Bueno, a lo que íbamos. Desde aquí mandamos a tomar por culo al ministro de Educación. Y ahora quiero decir una cosa y apuntároslo bien, ¿vale? Y como dicen tus alumnos, dice, yo escucho los podcasts de Fran y Quique y voy tomando nota de los consejos. Claro, pues, eso es lo que tenéis que hacer, chavales, chavalas. Eso es lo que tenéis que hacer, aprender todo. Porque vamos, somos dos pájaros viejos ya. Lo primero es lo siguiente. Con muchos tiros pegados. Y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Vamos, así que voy a intentar, aprended de nosotros. De lo que me acuerdo voy a decir lo que es distinto para los hombres y para las mujeres, ¿vale? Intentaremos hacer un apartado. Con respecto a los... Esto es sobre todo aplicado a los hombres porque siempre hay un refrán que dice que el hombre propone y la mujer dispone. Totalmente. Por mucho que la mujer intente ser moderna y de vez en cuando se pueda ligar algo, que la tía te da el toque, como diciendo, ¿qué pasa, maricona? Éntrame ya que lo vas a conseguir, gilipollas. Sí, claro. De vez en cuando ocurre eso, ¿vale? Que es la hostia. Pero que, sobre todo, como los tíos tienen que tomar también la iniciativa... Hay que decir que normalmente ocurre poco. O sea, hay que currárselo bastante. Claro, ocurre muy poco, tío. Hay indicios de que has triunfado como cuando, por ejemplo, ves que la tía se desabrocha sujetador. Y dices, coño, esto es un indicio inequívoco. Pero claro, desafortunadamente no suele ocurrir. Claro, hombre, es muy complicado, ¿no? Pero estamos hablando de ligar y que tú tomes la parte activa en conseguir a alguien, en conquistar a alguien. Entonces, yo quisiera decir, frente a muchos libros que existen de cómo ligar, trucos para ligar, no sé qué, su puta madre... ligar efectivamente. Que no existe, amigo. La ciencia de la seducción, no sé cuánto. Mentira todo, mentira. Bueno, no. No existe una regla matemática. Eso es. Lo primero, que no hay regla matemática. Y segundo. Y el que te diga que existe, miente. Yo ahora tengo 35 años y bueno, yo nunca he sido un gran ligón de estos que te cagan, ¿no? Lo que sí es cierto que con el tiempo... ¿Cómo que no, tío? ¿Cómo que no, Fran? El otro día busqué en el diccionario la definición de ligón y aparecía tu foto. No, hombre, salvo aquella top model esta famosa estadounidense y la brasileña, no he vuelto a... Desde entonces nada, ¿no? Lo que sí es cierto es que he conseguido depurar cierta técnica por lo siguiente. Bueno, no, perdón, quiero empezar por lo que iba diciendo, coño, se me va la olla. Vamos por orden. Lo primero es que ligar, amigo, es la cultura del fracaso. Es decir, no hay, porque no hay una técnica infalible para ligar, porque de vez en cuando me comentan algunos chavalotes, hostia, me quiero ligar esta, dime un truco para no fallar. Y es que, en realidad, ligar es la ciencia del fracaso. Es decir, cuando demos las pautas para, hombre, hay que dar unas pautas para intentar ligar y conseguir resultados, pero muchas de las veces te vas a estrellar y punto, porque es así, porque hay tías que no están receptivas, que tienen novio y no le interesa meter la pata, por miles de razones. Entonces hay que pasar a otra cosa y punto, y no pasa nada. Claro, claro, es que tío, hay mucha peña que piensa de una manera trágica y totalmente tragicómica, y si me dice, y si que, me no, dice que no, pues nada. Y si me dice que no, y si fracaso, pues, amigo, y si se ríe de mí. No, ese es el miedo atroz que tenemos, cojones, de chicos, de que mal. Se rían de ti. Claro, fatal. Claro, porque si me viene el típico amigo capullo, jaja, lo ha dicho que no, se ha comido una mierda. Pues mira, porque sepa una cosa, hay que pensar lo siguiente, dice, bueno, pues he tenido los santos cojones de echarle huevo, claro, e intentarlo. Claro, claro. ¿Vale? Porque si no, te puedes quedar como muchas veces, y a mí me ha pasado en alguna ocasión que he tenido una cosa que la he tenido a huevo y me arrepiento un montón de veces, tío, de no haberle aprovechado. De no haberle tirado. Y decir, claro, coño, hace 10 años me cago la puta que lo tuve a huevo. Y perdí. A lo mejor me hubiera comido una mierda, pero lo hubiera intentado. O a lo mejor no. Claro. De hecho, yo aprovecho desde aquí para deciros una cosa, amiguito y amiguita. Nunca os arrepintáis de lo que habéis hecho en la vida. Nunca os arrepintáis de lo que habéis hecho en la vida. Pero sí deberíais de arrepentiros de lo que no habéis hecho. Porque lo que no has hecho ya no vas a poder hacerlo. ¿Entiendes? Pero lo que habéis hecho, pa'lante, coño, pa'lante como los de Alicante. Tanto si habéis triunfado como si habéis fracasado. En cualquier caso, nunca se fracasa. Pero siempre es un pequeño avance. ¿Te gusta el tema de la cultura del fracaso, verdad? Me ha encantado, tío. Es que es fundamental. He comprendido perfectamente tu idea. Perder el miedo a, oye, si me dice que no. Y si me dice que no, y si me rechaza, coño, vamos a ver, tío. Como decía mi padre, el suspenso hay que sudarlo, coño. El cero en el examen ya lo tienes. Ahora preséntate y demuestra que puedes sacar más de un cero. El cero ya lo tienes. Efectivamente. Coño. Y además, hay que sudar los suspensos. Además, esto es lo mismo, chavales. Aparte de, digamos, sumar puntos de experiencia, estarás más cerca de conseguir el objetivo, ¿vale? Claro, claro, hay que perder el miedo al ridículo, cosa que Fran y yo hace muchos años que lo perdimos. De hecho, si estamos aquí ahora mismo, dos tíos como dos carretas ya de grande aquí, delante de un micrófono cutre aquí, hablando y grabando esto, es porque no tenemos miedo al ridículo. Porque nos suda los cojones de lo que piensen los demás. Nos suda la polla todo, ¿vale? Bueno, pues... Hombre, todo no. Pero, hombre, todo no. El qué dirán si no nos da igual. No nos gusta que la gente sufra, no nos gusta el fin del mundo, no nos gusta la crisis, en fin. Esas cosas no nos molan. Pero bueno, tío, vamos a lo que vamos. Bueno, entonces, dicho lo cual, ¿vale? La mierda con el qué dirán. Y ahora... Me gustaría lo siguiente, eso. Sobre los libros, sí. Hay muy buenos consejos, pero tened en cuenta que no hay técnicas infalibles para no fracasar. Tendrás que fracasar. Y luego también... Hay que fracasar, de hecho. Es una parte del éxito. El fracaso es, claro, una parte previa al éxito. Y hay una cosa muy importante, señores. Me gustaría decir lo siguiente. Dice, bueno, ¿y por qué tengo que aprender a ligar? Lo primero es que tú quieras ligar, ¿no? Si pasas del tema y estás bien con tu consola y eso, pues bien. Pero dice, yo quiero ligar. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Hay dos tipos de chavales, ¿no? O de tías. Hay gente que, por lo que sea, es carismática, ¿vale? O tío, que a lo mejor... Son guapos, están petados, el tío tiene millones de futbolistas. Es decir, imagínate un tío como David Beckham. Hombre, eso suele ayudar, la verdad que es, la supuesto, verdad que ser David Beckham ayuda bastante. Por supuesto que ayuda, porque eres guapo, joven, rico y con dinero. ¿Qué más quieres, tío? Y seguro tiene un pollón. Seguro que tiene, por la rodilla, tiene la polla por la rodilla. Ya, en su afán de dejarnos un día al resto de la humanidad. Ya. Eso ya ayuda, eso ayuda. Pero claro, ¿qué pasa si yo no soy David Beckham? Pues bueno, para el 99,9% de la población mundial que esté escuchando este podcast, a excepción de David Beckham, para eso hemos hecho este podcast. Claro. Bien, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Bueno, hay una serie de técnicas, ¿no? Una serie de recursos didácticos. Claro, es que me gustaría empezar de lo general a lo especial, ¿no? Vale. Claro, si no eres David Beckham, necesitas desarrollar ciertas técnicas. Y antes de entrar en algunas técnicas, me gustaría... Claro, antes de empezar las técnicas, me gustaría que tuvieras en cuenta una cosa. Es que y además esto lo dice Emilio Duro. Hay tíos carismáticos que por lo que sea ligan. Entonces... Fijaros. O tías carismáticas. Y tías, claro, que ligan. Entonces, fijaros lo que hacen las que ligan. Porque, claro, esto es una técnica de coaching o una de las reglas máximas del coaching, que ya se aplica tanto a una empresa cualquiera, ya sea en la consecución de objetivos económicos, sí, como ligar o conquistar a una tía. La consecución de yacer con una tía en el lecho, ¿no? De que tu pareja consienta en el ayuntamiento, ¿no? Que se llama. Exactamente. El ayuntamiento o cópula. Claro. La coniuntio membrorum, que sería en latín. Qué bueno, tío. Coniuntio membrorum se llama. Coniuntio... La coniuntio membrorum. Membrorum. Quiere, o sea, decir, que, bueno, la conjunción del miembro. Del miembro, que sería lo que distinguiría, bueno, la agresión sexual de la violación, ¿vale? Que sería un tipo agravado en el Código Penal. Qué detalle erudito nos acabas de traernos aquí. Hablamos de muchas gilipolleces, pero nosotros sabemos carajo, cosas, hostia. Tío, del, bueno, carajo, chaval. Y debido a todo lo que sabemos, es la explicación de los chalés que tenemos en la costa, los yates y los coches de alta gama. Dicho lo cual, me gustaría seguir con lo que estaba hablando. Ah, técnica. De que tú te tienes que fiar lo que hacen los tíos que ligan o las tías. Por ejemplo, sí, claro, hay que aprender del más los sabio. Los tíos que ligan, por ejemplo, tienen una cierta seguridad en sí mismos y desprenden un cierto halo que tú de algún modo tienes que copiar. Claro, ¿por qué? Ah, la regla del coaching y de la empresa y de todo. Si sigues haciendo lo mismo, tendrás los mismos resultados. Es decir, si tú llevas un tiempo comiéndote un mojón sistemáticamente detrás de otro... Como no haga algo para cambiarlo... Tendrás que hacer algo distinto, porque si no te vas a seguir comiendo la misma mierda. La misma mierda, lógicamente. Claro, ¿vale? Claro. Si el plan A falla, empieza a pensar en el plan Eso B, es. Coño. Y luego también hay que tener de en hecho, cuenta... De hecho, aprovecho para recomendar desde aquí que no os limitéis a tener el plan A y el plan B. Hay que tener el plan Z, incluso. Vamos, vale. Yo por lo menos lo que he hecho siempre. Luego también tendría... Como dice un amigo mío, hay que ir tirando redes. O sea, tú tiras redes como Spiderman, tío. Tú ves tirando redes que alguna cae. Alguna eso es perfecto. Cae. No te centres en un solo objetivo. Esto sería eso, un truco... Eso suele... Es un consejo que aprovecho para ir adelantando. No centréis en un único objetivo, amigo. Claro. Vamos a avanzar el truco. Esto sería el tema de intenta conseguir varios objetivos, que es poco ético, pero efectivo, ¿vale? Es poco ético, sin duda. De hecho, todo este podcast creo que va a salir bastante poco ético, pero a la mierda con la ética, señores. Bueno, la cuestión es que tú tienes que cambiar tu modus operandi para conseguir resultados, porque si no, vas a seguir exactamente igual. Entonces, fíjate tú que los tíos que más o menos ligan, pues tienen un cierto dominio del espacio, se sitúan de forma despreocupada en los sitios, la forma de moverse... no sé, son cosillas, ¿no? Entonces, hay como tres tipos de tíos. Sería el que no liga, ¿vale? Que sería un, no sé, un macho omega que estaría al final del rebaño. Luego estarían los machos beta que, bueno, más o menos, y consiguen sus cosillas. Macho omega, no había escuchado eso nunca. Bueno, sería lo último, ¿no? El macho alfa sí, pero más pringado. El macho alfa dominante. Un absoluto pringado. Una absoluta prostituta, coño. El segundo, el macho beta sería un tío que más o menos se mueve, sí. Que suele ser divertido. Graciosillo. Y que las tías se ligan con él en un momento dado porque se la consigue ligar por aburrimiento, cansancio sí. O derrotismo ya de la tía. Típico cansino histórico. Y luego estaría el macho alfa, ¿vale? Que resulta más atractivo. Entonces, sí. Lo que pasa con ser macho beta y ir de graciosillo, lo cual yo he solido hacerlo durante mi tiempo. O sea, sí. Que yo no soy aquí ahora el hijo del Buda, cojones, que yo paso por muchas fases. Claro, hay veces que estás mejor de ánimo, otras de menos, y hay veces hay días que te verán como la hostia y otros te verán como un capullo. Es que también racha, depende de la racha. Es que hay racha, porque hay rachas en las que yo me he salido, tío, pero me he salido, ¿eh? Hay rachas que son la hostia y luego claro. Tiene otra racha que no te comes nada. Claro, y el macho beta lo que pasa es que, bueno, te utilizan un tiempo como relación de transición o lo que sea. Y bueno, luego pasan a otro. También es verdad. Bueno, ¿vale? Hay que decir yo, por lo menos a título personal, me gustaría decir que Fran, por supuesto, me aventaja en este podcast, sabe muchísimo más que yo, ha ligado infinitamente más que bueno. Yo. Pero porque yo no, realmente yo no encajo mucho en este podcast. ¿Por qué? Porque, hombre, estoy gustosamente estoy aquí y puedo aportar algo, ¿no? Pero realmente yo siempre he sido el típico que me he embarcado en relaciones duraderas y largas. Que luego bueno, hayan acabado bien o mal, eso oye, ya independiente. Yo también lo he intentado, cojones, pero no me ha salido. Claro. Pero tú siempre has sido más de, no sé, tío, de comprometerte menos y tal. Entonces tú has desarrollado ciertas habilidades. Mi estudio y mis cosas. Claro. Has desarrollado ciertas habilidades de las que yo carezco, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido el típico capullo de relaciones largas. Claro, es que yo me he comido muchos mojones, pero gordo, ¿eh? Ya. Fracaso absoluto. Un fracaso absoluto. Joder. Como diría Gakoto Matamoro. Bueno, pues, pero dicho, a pesar de eso, eso refrenda un poco lo que hemos dicho, ¿no? Que el fracaso es parte del triunfo. Para triunfar primero has de fracasar. Claro, ahí está un paso más cerca y vas practicando. Sería como en el rol adquirir puntos de experiencia. Claro. Bueno, pues dicho eso, podríamos pasar ya, si te parece bien. Vamos a ir fijando, aunque luego vayamos rescatando puntos ¿seguro? Anteriores. Sí, sin problema. Las técnicas es lo que más le interesa a la gente que quiere escuchar este podcast. Realmente, bueno, pues, si no hay técnica... Yo creo, tío, si me permite, por favor, si no te importa, habría que hablar de lo siguiente, a ver qué opinas. Por ejemplo, están los objetivos, ¿vale? Sí. Es decir, lo primero, antes de ligar con una tía en concreto, tienes que saber a por qué tía vas. Claro. Entonces, yo lo que diría es que muchas veces nos encelamos con una tía, claro, y es lo que he dicho antes. Claro, que hay que buscar múltiples objetivos. Nos cerramos nosotros la puerta al éxito porque nos emperramos, que eso suele pasar mucho. Claro. Nos emperramos en... Lo que no puede ser. Quiero esto, o sea, quiero a esta tía. Y te cierras y pum, te ciegas tú solo. Y estaba aplicando la ley de la atracción, por cierto, remito a todo el mundo a que se descargue y se escuche compulsivamente el podcast de la ley de la atracción y del secreto, sí. ¿Vale? Que también os dará pistas de cómo conseguir lo que queréis. Pero muchas veces, un error que cometemos es que te cierras en banda tú solo, tío, con una sola chavala o con un solo chaval. Y quiero a este tío o quiero a esta tía. Solamente en una ahí pensando y obcecado. Y a lo mejor es que eres gilipollas y no has sabido apuntar bien. A lo mejor deberías ir buscando otra cosa o varias cosas, ¿vale? Entonces nunca se sabe qué es lo mejor. Eso es el tiempo el que lo demuestra. Claro, a mí me gustaría, por ejemplo, el hecho de que una tía tenga un novio no es motivo decisivo de contraste, ¿no? Por ejemplo, a veces incluso si te dice... Que muchas veces una tía te puede decir ligando que tiene novio y a lo mejor es mentira. Te está poniendo a prueba para tu reacción. Sí, sí. Y es más, las chavalas siempre suelen estar con alguien. Yo personalmente... Siempre tienes ahí algo. Sí, siempre hay algún pelmazo orbitando ahí de alguna forma. Pululando. Yo, hombre, desde mi punto de vista personal no le recomiendo a nadie que tire las redes. O sea, donde hay gallo en el gallinero, donde hay más gallo picoteando... Efectivamente, al final crearás karma y saldrás escaldado. No merece la pena. Mal rollo. Pero bueno, incluso hay tías que también que no tienen novio y por lo que sea tú no les mola y ya está, pues no pasa nada, te tira y hay muchos objetivos, hay cientos de miles de tías. No pasa nada. Que a veces te emperras con una. Pues no, es que es la mujer de mi vida. Pero gilipollas, la mujer de tu vida. Eso podrás decirlo el día antes de tu muerte. O sea, cuando al estés revés. Ya terminal, a punto de morirte, podrás decir, la mujer o el hombre de mi vida fue... Cuando te vea ligar con otras mejores que ella, claro, le entrarán ganas de estar contigo. Por ya supuesto, lo veréis. Por supuesto. Es que son así, tío. Dar celos, tío. Esa es la técnica fundamental. Sí, dar celos. No. Dar celos, cojones. No falla. Un momento. No se trata de dar celos voluntariamente. Se trata de que tú voluntariamente te despreocupes de ella. Pero no fingiendo indiferencia, sino de verdad. Y que hablando con otra y tal, la otra por sí misma decir... ¿Pero por qué? A ver, esto tiene relación con lo que voy a decir posteriormente. Y vamos a empezar a decir uno de los trucos, aunque quiero decir más cosas previas a ligar. Sí, pero bueno, uno de los trucos volveremos sobre la marcha a los puntos anteriores. El tema de guión. Ya sabéis que siempre nos hacemos un pequeño guioncillo, una pequeña chuleta, claro, ¿vale? Tenemos aquí muchas cosas apuntadas y poco a poco iremos volviendo sobre ellas. Estaríamos hablando aquí, Quique, de la teoría de la escasez, que sí, esto es fundamental. Explícanos en qué consiste la teoría de la escasez, Fran. Es muy fácil. Esto es como... La teoría de la escasez. Como dice ya suena a derrota ya. La teoría de la escasez. La teoría de la escasez es muy fácil. Sin embargo, la teoría de la abundancia suena mejor, ¿no? Una vez que tú empiezas a ligar, sí, ¿vale? Una vez que tú empiezas a ligar con una chica, por ejemplo, si estás emperrado con una, el fallo que cometes es que siempre estás pendiente de ella. Te puedes convertir en un pagafanta. Le dices que yo te acompaño. Es lo peor, tío. Yo es voy. Lo más triste. Entonces, tío, ¿qué estás mostrando? Pues que eres un tío que estás totalmente disponible para ella, ¿vale? Y entonces está a tiempo completo. Entonces le crea a ella una sensación de aburrimiento. Sí, totalmente comprobado. Entonces, totalmente comprobado. Si pasa de ti y te ve que estás con otras tías, o si quedas con ella puntualmente y secretamente te gusta y todavía no se ha descubierto el pastelón y está la cosa en el aire, claro, que ella no tiene dudas, pues... Si tú quedas con ella, te la quieres ligar y cuando quedes te tomes la Coca-Cola, dices, y la cosa va bien, dices, oye, me tengo que ir. Ah, sí, ¿a dónde? Es que tengo que hacer cosas. Pero lo mejor es que sea verdad, pero aunque no sea verdad, te tienes que quitar de en medio, porque sí, así inventa, claro, la dejas con ganas de más. Claro, claro. Porque si no... Esto es como la película de Will Smith, la película esa de Hitch, que es sí, lo experto, dice el tío, ¿no? En experto eso, en ligue, claro, el colega... ¿Sabes este truco? Sí, sí, sí, no totalmente, lo utiliza. Le paga una copa a la tía, está con ella ahí un rato y cuando ya le está tendiendo ahí el gancho, ya está la chavala enganchadísima ahí con la tiene camela, se levanta y se pira, se levanta y se va. Bueno, ahí me voy, está igual, y la otra ya se queda ahí. Claro, dice, porque la reacción que crea en la psicología femenina, y supongo que la masculina es, coño, pero si lo tenía huevo, ¿qué pasa? ¿Que no le gustó? Claro. Una mierda, pues yo, este tío, le gusto yo por mis cojones. Por mi huevo. Y volverá por sí, más. Sí, sí, es verdad. La verdad es que aquí hay que criticar un poquillo, bueno, no es una crítica, es un hecho. Las mujeres para eso son un poquillo más cabronas, ¿eh? Y más listas. Hombre, muchísimo. Se va más. Cuando, no saben, vueltas, cuando saben que te tienen comiendo la palma de la mano, te putean, pero muchísimo. Pero bueno, eso hay que aprender a asumirlo, son las reglas del juego, amigo. Claro. Si no queréis, no juguéis, pero eso es lo que hay. Bueno, pues yo me gustaría empezar por una técnica, ¿vale? Y luego yo voy ya a volver simultaneando. Bueno, tú ves diciendo técnica de ligar, vale, y yo voy volviendo a los previos a ligar, porque correcto, es que es muy importante. Correcto, correcto. Si es que realmente todo el proceso de ligar se sobrepone, ¿no? Porque bueno, si hubiera un camino, si hubiera una progresión de una etapa a otra, sería fácil ir siguiendo los pasos. Por eso, lo ideal es que vayamos viendo técnicas y que tú nos vayas ilustrando con tu sabiduría, comentarios, ¿vale? No, bueno, pero es que hay cosas poco que no son trucos para ligar, que es importante. Bueno. Me gustaría decirte uno de todo, dos. Todo va a ir saliendo sobre la venga, marcha, pues ya está, venga, ¿vale? Empieza tú. Venga, empiezo yo con una de las técnicas para ligar que recomendamos aquí a nuestros amigos y amigas, ¿vale? Vale. La primera, por supuesto, todo un poco en clave de humor. La primera es la sencilla técnica, está especialmente recomendada para gente muy cortada, para gente que le da mucho corte o para gente muy perra, para gente muy vaga, que es la técnica de directamente no hacer nada. Es decir, si a ti te gusta mucho un chaval o una chavala, no hagas nada por captar su atención. Entonces, el resultado más evidente, evidentemente, el resultado más evidente y más inmediato es que te ignorarán totalmente. Pero claro, esto viene muy bien para salvaguardar la dignidad. Esto está especialmente recomendado para gente que tiene una baja autoestima y puede aferrarse a la siguiente excusa. A ver, pues realmente no he hecho nada, no he conseguido nada, pero por lo menos he conservado totalmente mi dignidad. Es decir, es como si dices, no, si no es que yo no quiera ligar, es que yo tengo la costumbre de que todos los días sobre esta hora me dedico a mirar para otro lado. Entonces es como una forma de decir, no he hecho nada, no he ganado nada, pero tampoco he perdido nada. Yo esto no se lo recomiendo a nadie porque evidentemente no nos conduce claro, a nada. Claro, hombre, eso no es un truco para ligar. Hombre, yo lo que diría truco, lo primero, esto sería un truco para no ligar. Antes de ligar, lo primero también totalmente importante... Totalmente improductivo. Lo primero es tener una autoestima medio que, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú eres un tío que te ves fofo y que dices, es que no ligo, es que estoy fofo, pues coño, pues vete a correr, hostia. Cuídate. Y además, claro... Hay que, no tenemos tiempo de hacer todo esto, ¿no? Pero habría que hablar de alimentación consciente, ¿vale? Y equilibrada, y de hacer deporte, sobre todo correr. Sí, sí, que sí, sepáis sí. Además que hay técnica, informaros con un personal trainer o alguien de un gimnasio. Qué cosa, ese, la madre mía, o sea, las metáforas que esconde la vida. Para correrse hay que correr. Hay que correr. Claro, no, eso es para estar fuerte. Se trata, no es tampoco por un aspecto visual, sino por una cuestión. De liberar endorfina, de sentirte fuerte y poderoso y proyectar una imagen fuerte. Eso es. Si tú no te ves atractivo a ti mismo, no conseguirás que nadie te vea atractivo. Tengamos en cuenta que... Primero tienes que verte atractivo o atractiva tú. Si tú no te cuidas, tú no te ves guapo, tú no te ves guapa, no vas a conseguir proyectar una imagen atractiva para nadie. Eso es. Gilipollas. Eso es, incluso da igual, aunque una chica esté un poco más rellenita de la cuenta, si ella se ve guapa, son atractivas y desprenden cierto... Desprende por supuesto. Su morbo, tío. Anda, su anda que no hay tías que están gorditas, que están para comérselas. No. Pero vamos, un montón. Y ya calla. Que... No voy a dar nombre. Claro, ¿no? Imagina. Saludo a no sé quién. Saludo a fulanita. No. Coño, estoy declarando aquí en público mis intenciones de fornicar. Bueno. Bueno, pues bueno, entonces tío. Me gustaría que supierais, y no puedo extenderme en esto, que lo primero, sobre alimentación, suprimir los hidratos de carbono, sobre todo a las 6 de la tarde. ¿Qué son hidratos de carbono? Pues el pan. La pasta, ¿vale? Porque si, pasta al dente, la pasta está hecha de pan. Claro, tío, eso engorda un huevo, tío. Además, tú no tienes más claro, que ver. Bollería industrial, cómo suprimida, se siente, snacks. ¿Cómo te sientes, tío, después de comerte un buen plato de pasta? Eso lo dice JL. ¿Cómo te sientes? Fatal, como una pelota hinchadísima, no puedes moverte. Claro, tío, eso te satura las arterias, te hace gordo, es una barbaridad. Otra hidrato cosa, de carbono, eliminarlo de vuestra dieta, socapullos. Aunque ciertos modelos están con... Pero es que son todavía peores que las grasas, tío. O sea, los hidratos de carbono son aún peores que las grasas. Te he tocado algo que no es. Pero bueno, igual, tío, no pasa nada. Bien, pasa nada. Pasa nada. Y he tocado algo que no sé qué es, pero esto sigue grabando, ¿no? Sí, vale. claro. Nada, bueno, nada, las cosas del directo, seguimos. Un momento, ¿esto estaba tocado o qué? ¿Lo quito esta opción? No lo sé, pero te puedes tocar los huevos. Vale, sí. Es que estás bueno, nervioso, puedes dejar de tocar los botones. Lo que quiero. Capullo de mierda. Bueno, bien, quería decir lo siguiente. Los hidratos de carbono, no comer snacks, cosas que son light, pese a que algunas chicas que se dedican a pasarela y eso me han contado ciertos trucos, no recomendaría cosas dulces, light, porque tienen aspartamo, que es un producto cancerígeno, porque dice, no, está dulce y no engorda. Vale, ¿tú te crees que es normal tenga dulce y no engorde? Aquí tiene que haber algo malo mata. Tiene que tener, ¿no? No engorda, pero te mata. Entonces, no sabe uno que reducir un poco, no tomes mucho azúcar y tal. Y luego, sobre el deporte, aunque no tengáis mucho tiempo, hay fórmulas para hacer tablas de entrenamiento. Tenéis que preguntar a un profesional y no tengo tiempo de explicar todo esto. Por ejemplo, yo que tengo una constitución, una mezcla entre endomorfo y mesomorfo, no, perdón, octomorfo y endomorfo, me vienen bien las super series, ¿vale? Pero bueno, madre mía. Aquí tenemos el rollo este, tú. Madre mía. Y sobre todo, vete a correr. Octomorfo. Octomorfo. Tiene forma de. ¿Sabes? Ocho. ¿Tú sabes la constitución de octomorfo cuál es? Octomorfo. La de, por ejemplo, la de Ronaldo, la del jugador de fútbol antiguo, que era un tío gordo y corpulento. Eso sí. Es un tío octomorfo. Octomorfo. Y corpulento. Vale. Un endomorfo. Una mezcla entre fuerte y gordo, ¿no? Claro, un endomorfo como sería. Como Hulk Hogan, que era una mezcla entre fuerte y gordo. El endomorfo creo que sería un tío más o menos normal, ¿vale? Y luego el mesomorfo sería un tío que tira a la canijez. Ah, sí, el típico tío enclenque. De todas maneras, tío, sin embargo, ¿es una lección de anatomía o era un podcast para ligar? Claro, exacto. Bueno, pero quiero que tengáis estas nociones básicas. Ya, pero si tú pones, digamos, esto en la gente que busca información de esto, empezará a meterse en el tema y progresará en la puta vida, ¿vale? Bueno, octomorfo. Y sí, lo siguiente sería eso, la alimentación y el deporte, ¿vale? Y luego también, como acto previo, me gustaría hablar del tema de la imagen, ¿vale? Tú no puedes ir, por ejemplo, hablando del podcast anterior, con la camiseta de Batman a ligar, ¿no? Claro, coño. Entonces, tú tienes que ir más o menos bien arreglado y entonces se recomiendan varias cosas. Y si eres muy friki, por lo menos intenta disimularlo, tío. Por lo menos hasta que pinches, coño. Luego ya puedes ir poco a poco destapando tu faceta friki. Pero claro. no seas, tío, no vayas ahí. Vale, está muy bien eso de... Hay que ser uno mismo. Sí, vamos a ver, está bien. Hay que ser uno mismo, por supuesto. Pero no tanto, coño. Vamos a ver, no tanto, tío. Es intenta como si dar... Dices, no, es que yo soy muy sincero y voy siempre escupiéndole a la gente que me cae mal. Claro, intenta no, dar... Tío, a ver, hay que encontrar un punto medio, ¿no? Efectivamente. Es como si eres muy friki, tío, y para intentar ligarte una tía te pones a preguntarle, oye, ¿tú qué opinas de los poderes de Superman? ¿Quién crees que ganaría entre una carrera entre Superman y Flash? Claro, es muy importante no cometer... Tema, claro. Eres un friki, tío, eres un capullo. O como o sea, Frederick evita... Frick, que le preguntaba a una tía para ligar, dice, oye, ¿qué opinas del Superman de Tierra 2? ¿Qué opinas del Superman de Tierra 2? O sea, ya es ridículo preguntarle qué opinas de Superman. Imagínate el de Tierra 2. Que es un universo alternativo de paralelo DC. De... Bueno, pues ya sabéis, bueno, no seáis, si soy friki, intentad disimularlo. Con respecto a la imagen, claro, quería decir un truco nada más y meteros en esto y claro, buscar apoyo de alguna chica o alguien que tenga cierto gusto, ¿vale? Y claro, poneros cosas más o menos que os queden bien y tal. Y muy importante... Compraros ropa, a ver, pues si no tenéis gusto, sobre todo para los tíos, que solemos ser un poco más torpes para esto, sí. Pues coño, agenciaros a alguna amiga, tío, alguna amiga con la que tengáis una tensión sexual no resuelta, pues os buscáis bueno, alguna colega... O ningún tipo de tensión sexual, o ningún, si más relajado. Es mejor todavía, no que no con alguna amiga que no sea folla amiga, claro. Con alguna amiga, tío, y coño, que os asesore, que las chavalas tienen muy buen gusto para esto, que os asesoren un poco y vais por ahí, os ponéis guapete y tal. Y yo quiero comentarte, pues, espérate, con respecto a la ropa, me gustaría, sí, ¿no? Pero si esto se va a una hora y media seguro, Kike, que no sufra porque... Madre mía, esto se va de... Es inevitable. Media no, hora, lo vamos a acostar a las mil. 31 minutos y no hemos empezado. Nos da las 6 de la mañana, tranquilo. Dios mío de mi vida. La cuestión es la siguiente, amigo. Escúchala con respecto a los zapatos, con respecto a la ropa, los zapatos, un tema importante que escuché una vez, que es que, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, David Beckham puede ir con unos pantalones rajados vaqueros, pero los zapatos están bien. Se puede ir con lo que le salga de los cojones. Claro, o sea, pero David Beckham va con un traje de unos zapatos feos y sucios. Un traje de neopreno y una bombona de oxígeno en la espalda. Ya, y liga, o sea. Pero tú puedes. Es David Beckham, puede permitírselo. Sí, pero si tú, por ejemplo, te pones una camiseta rajada con las cosas estas modernitas y los vaqueros rajados, pero los zapatos están bien. Parece que va a la moda. Claro, es como los zapatos es lo que distingue a un tío tipo mendigo. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Eh? Es un detalle visual que... Es verdad, son detalles. Luego también ayuda, como hemos dicho antes, ayuda a ser guapo. Un tío que es guapo, con barba de 3 días, dice, uy, mira, acá tiene aspecto de interesante. Sin embargo, un tío feo con barba de 3 días dice, hostia, qué asco, un mutante. No, ni, pero no te ni creas. Me acerco, un alcohólico. Nadie es guapo ni feo tampoco, es un concepto muy relativo. Sí, bueno, no todo el mundo le gustan las mismas personas. Si no iríamos todos por la misma tía, sería una mierda. Claro. O todos por el mismo tío. No, y además es que y hay tíos más feos que pegarle a tu padre con un calcetín sudado en la cara y sin embargo ligan mucho. ¿Por qué? Porque tienen mucho pico. O sea, eso también es una gran prueba, es una gran puerta al éxito. Claro, esto mucho es una de las pico. Cosas que hay que desarrollar con el tiempo. Yo todo lo que me he ligado ha sido a base de pico, ¿eh? Claro, todo. Efectivamente. De hecho, desde que hacemos el podcast, ligo más, amigos. Bueno, ha quedado claro la alimentación, la ropa... Ah, y ha quedado claro. Con respecto a la imagen, claro. Perfectamente. Si vas con unos pelos de mierda y tal, pues bueno, ve a un peluquero. Si es gay, pues suelen tener muy buen gusto. Sí, sí. Y te pone, mira, ahora se lleva esto, ahora lo otro. Y esta te hace peña una cosa entiende, chula. Esa peña entiende. Y tal, y... Nunca bueno, mejor dicho, esa peña entiende, claro. Claro, o una chica y tal que sepa y que te haga una cosa curiosa. Te arregla las patillas, tu rollo. Claro, claro. Y ahora te vas a la calle. Ahora, yo lo que no recomendaría nunca es ir de osito simpático, porque eso es una cosa, claro. Una técnica de mierda que yo la utilicé durante años y he hecho el gilipollas y he perdido años de mi vida y mucho dinero yendo de osito simpático. Pero has aprendido por fin, ¿no? Claro, aprendí que eso es una mierda que solo conduce al fracaso, a perder dinero y a perder tu tiempo. Vamos, es absurdo, tío. Típico idiota que se cree que va a ligar haciendo de paño de lágrimas. O sea, para que luego vengan las tías y te cuenten ahí llorando y te cuenten, tío, las mismas tías que tú te quieres ligar y vienen a contarte cómo se han peleado con su novio o cómo sufren porque no le hace caso el tío que les gusta y tú allí tragándote la mierda y yo, pues si yo lo que quiero es darte un abrazo, yo lo que quiero, estoy pensando para ti mismo, si yo lo que quiero es comerte ahora mismo, te comía de arriba abajo y estoy escuchando la mierda que te cuentan pensando en otro tío, venga ya hombre, o sea, gilipollas, vete a por alguien que te interese, coño, que esté interesado en ti, pero no perdáis el tiempo haciendo de osito simpático. Claro, no sirve para nada. Esto es el tema que ya entramos en materia, vale, ya muy bien, estás bien arreglado, tienes buen aspecto y ahora qué coño haces, vale, pues mira, efectivamente no hagas el comportamiento que ha dicho Kike, que es de paga Fanta, malo tiene ahí apuntado que te paga Fanta total. No. Es que no, y lo sé porque yo he pagado mucha Fanta, ¿eh? En balde. He pagado Fanta, comida en cenas, en restaurantes, y me he gastado una pasta yendo de caballero y de tío bueno, tío. Bueno, lo que yo soy, coño, me considero un caballero y un chico bueno. Pero que no, tío, que así vale, no funciona. La explicación de esto es que si tú a una tía le dispensas una atención, volvemos otra vez a la teoría de la escasez. Si tú le dispensas una atención absoluta y en homenaje a Coto Matamoros una vez más, si se la dispensa, pues claro, ella lo que piensa es inconscientemente es que no necesito darle sexo para que me dé su atención y su cariño porque ya lo tengo, claro, eso es a cambio de nada, claro, pero por eso la teoría de la escasez Tienes si, que, si la tía le gusta dosificar, un poco, dosificar tu dosis de atención, claro. Dejarla con ganas de más. Es la teoría, la teoría de las casas está basada en la regla del buen jugador de póker. Cuando estés ganando, déjalo. Claro. Retírate. Claro. Pasa que es muy goloso, siempre te quedas en la mesa a ver si te llevas torbote. Claro, tío. Pero al final acabas perdiendo lo que tienes. Hay que saber retirarse. Eso es un principio universal. Le pasa también a los artistas. Cuando están en el pico de su carrera, por eso Zidane, todo el mundo recuerda a Zidane. Hostia, qué pedazo de jugador. Está. Se retiró el tío, fue muy inteligente. Supo retirarse en el momento en el que estaba en la cima de su carrera. Si hubiera seguido 2 años más, hubiera caído en una decadencia absoluta. Y se le recordaría como un pringado. Una decadencia absoluta. Absoluta. Bueno, un abrazo a ese gran drogadicto que es Coto Matamoros. Bueno, seguimos. Más cosas, por ejemplo. Pero te ha gustado la consideración, ¿no? Y la explicación de por qué el Pagafanta no funciona. Me parece perfecto todo. Y otra cosa importante. Es una puta verdad. Aunque adelantemos cosas. En el caso de que hayas conseguido ligotear un poquillo, hayas dado un besillo, el tema de tú a la chica o al chico agasajarle regalo o darle un pedazo de cenorra que te caga, a cambio de nada, no merece la pena. O sea, la gente se cree que por invitarle una cenorra te vas a acostar con ella, cuando es justamente alrededor. Deberías pagarle una cena cuando hayas echado un gran polvo como premio. Claro, como en plan estímulo, conducta, recompensa, ¿no? Qué bueno. Claro, porque es que yo tengo un amigo, que es que no quiero decir el nombre, o varios, que a las tías le compra flores, se le invita a cenar y tal, y al final, ¿te la has follado? No. Sí, ya sé de quién está hablando. Ya está, no. Sí. Y bueno, y nos reímos muchas veces de esto porque ya el tiempo no hemos dado cuenta. Y yo también lo he hecho, vamos, que cipote, yo también me ha pasado. Yo toda mi puta vida así estaba, tío. Así y yo toda mi puta vida. Toda mi puta vida, así me ha ido hasta que digo la que me tocaba que estaba para mí. Sin perjuicio de cabeza, invite porque me sale de los cojones conscientemente, ¿no? Pero me dé la gana, pero no por sistema y como técnica para ligar. Nefasta. Claro, pero ir de amigo simpático, gustándote una persona de verdad, está haciendo un flaco favor a ti mismo. Claro. Por eso, tío. No está siendo coherente. Claro, voy a decir una cosa que quizá, no sé, quizá le duela más de uno, pero es la triste realidad. Aquí no queremos engañar a nadie, ¿vale? Pero muchas veces ir de chulo o de chula garantiza unos resultados infinitamente más atractivos que ir de bueno. O sea, no se puede ser tan bueno. Si eres tan bueno, ya hemos visto lo que pasa, ¿vale? Luego, vámonos a la tendencia contraria. Si va un poco de chulo, porque no nos engañemos, a las chicas les gustan los malotes. Y no lo neguéis. Yo sé que más de una se está riendo ahora o se está cagando en mi padre. El puntito macarra. Es la puta verdad. A las tías les gustan los macarret, así los macarrillas. ¿Pero por qué? Los macarrillas, porque pasan chuletas de ellas por la teoría de la escasez. Claro, pero lo que está diciendo Fran, la teoría de la escasez, todo se reduce a eso. Es así de sencillo, tío. Y es la pura realidad. Entonces, mejor ser un poco malete, dejarlas con ganas de más. Y las chicas lo mismo. Tampoco no entreguéis locamente. Eso es una cosa que además me toca mucho los huevos porque entre mis alumnos se da mucho, Fran. Es una cosa muy curiosa, tío. Estos chavales de hoy en día no tienen ni puta idea. Pero no tienen ni puta idea de nada. Muy mal, chavales. Así os va en la vida. Tienen ni idea. Van ahí, el estado... Tú ves, su estado de WhatsApp, su estado de 20. ¡Te amo! Con 20 O. ¡Te amo! El primer día ya que se la liga. El primer día a la hora. O sea, está saliendo con fulanita. ¡Te amo, mi niña! ¡El amor de mi vida! ¡Eres mi cielo, eres mi amor! No sé qué. Pero tío, coño, colega, ve un poquito más... Vamos a ver, echa el freno, colega. Echa el freno. Echa el freno, madaleno. Es que eso es ridículo, tío. Hay unos amores desaforados, coño, que la conoces de hace 10 minutos, tío. ¡Te amo! Y porque no hay más, no le caben más os. ¡Te amo! Con 28 O. Pero bueno, a lo que iba. Que no lo deis todo. ¡Te amo! No lo deis todo, coño. Ni tan rápido, coño. Poquito a poco. Vamos a ver, dará un poco de tiempo, ya veremos. Bueno, en fin. Pues eso, si vais un poco de chulo, si vas de chulo, triunfa. O sea, aunque suene un poco cutre esto, un consejo un poco trillado, pero es verdad. Si vas de chulo, triunfa. Si vas de osito simpático, te comes una mierda. Como un transatlántico. Bueno, un tema importante también sería, porque el inicio de ligar siempre es una conversación, ¿no? Claro. Como romper el hielo. Claro, lo tenía apuntado ahí, sí, ¿no? Sí. De hecho, quería hablar aquí un ingenioso truco para romper el hielo. Es muy importante saber romper el hielo. ¿Y cómo rompo el hielo? ¿Cómo me acerco yo a una tía que me gusta o a un tío que me gusta sin conocerlo de nada? ¿Qué le digo para no quedar como un gilipollas y que no se note descaradamente que lo que quiero es penetrarla como si no hubiera un mañana? Pues muy sencillo. Pincharla como una uva. Hay una serie de técnicas. Aquí vamos a dar un consejo. Es bastante curioso y bastante gracioso. Por ejemplo, te acercas y estás en un pub, estás en un sitio público, te acercas, tío, y coges un par de cubitos de hielo, los estrellas contra el suelo delante de la chavala que te guste y cuando te mire atónita pensando que eres un esquizofrénico y te diga qué coño hace, o diga, se quede flipando, le dices, ¿qué hace? Y dices, nada, estoy rompiendo el hielo. ¿Cómo te llamas? Sí. Entonces, estoy rompiendo el hielo. Oye, esa es muy buena, ¿eh? Hay que echarle un par de cojones, pero. Hay que echarle un par de huevos, pero funciona. Estoy rompiendo el hielo, porque por algún lado hay que empezar. ¿Cómo te llamas? Y ya, jajaja, ya con la risita de, este tío es gracioso. Claro. Es gracioso, debe follar bien. Sí, claro. Evidentemente, ya, el tema de, punto ya de entrar agarrar con cierta gracia y cierto desparpajo y soltura, eso es sin que se note que quieres ligar, porque es importante, claro, sin que se note. Porque, o, por ejemplo, otra para romper el hielo. Claro, es que tú no quieres ligar, es que esto me gustaría también decirlo previamente. Otra, un momento. Otra técnica para romper el hielo. Por ejemplo, tú te acercas a una chavala y le dices, oye, guapa, ¿tú sabes cuánto pesa un oso polar? ¿Y tú qué dices? No. No tengo ni idea, ¿no? Dices, ¿cuánto pesa un oso polar? Dices, no tengo ni idea. Y yo te digo, pues mira, lo suficiente como para romper el hielo. ¿Cómo te llamas? ya es algo, tío. Ya ha empezado, ya es un comienzo, ¿no? Sí, hay otros trucos como es decirle, ir a coger un taburete y decir, hola. Luego pasas por el lado para pedir una copa. Hola, ¿qué tal? Claro. Va añadiendo, poco a poco va añadiendo algo, ¿no? Sí, luego si dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y entonces te dirán, ¿qué pasa? Que vas añadiendo siempre una frase a lo que dices. Claro. Hola, ¿qué tal? Me llamo Fran y vosotras. Claro. Y siempre queda de graciosete y te queda ahí. Pero es importante que todo lo que hagáis, y esto hay que desarrollar dos cosas. Lo primero, cuando tú hablas y haces este tipo de cosas con una chica, no pienses ya en acostarte con ella, porque si no, las tías lo huelen y se van corriendo. Porque claro, y esto también pasa a la inversa con los chicos. Cuando una tía la ve desesperada, hay mucha peña, está más salida y está. Claro, esta tía una guarra. No, guarra no, dices, está desesperada. Y no te gusta por desprender ese halo de desesperación. Sí, sí, sí, sí. Resulta muy poco atractivo. Claro, por lo que volvemos, nuevamente nos remite todo a la técnica de la escasez. Sí, pero esto no sería la escasez, sería la lo ley que, de la escasez. Esto lo llamo yo romper la expectativa, ¿vale? ¿Qué quiere decir romper la expectativa? Cuando vosotros hagáis este tipo de chistes con chavala y tal, no lo hacéis para ligar, lo hacéis para divertir un poco y para que se rían un poco. Y si no pasa nada, no pasa nada. Claro. Sería como chatear por Messenger con una chica, un privado que manda. No te va a tirar a la tía, no va a meter la picha por el ordenador, ¿no? Es imposible. Entonces tú estás chateando. Aunque hay gente que de alguna forma lo pretendería. Sí. Ya quisieran. Si crearan un agujero ahí. De hecho, hay tanta gente que se cree que va a ligar por los perfiles. Todo llegará en su día. Por las redes sociales, acoplado ahí en el puerto USB. Introduzca pene. Y entonces, claro, romper la expectativa lo hace de esa forma. Sí. Y por eso es conveniente. Eso es importante romperla, claro, sea original, coño. Hay que romper el hielo de forma original, que es lo que hemos dicho de una forma un poco metafórica, ¿no? Con lo del oso polar y lo del cubito de hielo. Pero claro, sobre todo, hagáis lo que hagáis, nunca caigáis en los típicos tópicos, tío. O sea, está muy visto ya lo de, oye, estudia o trabaja, me das fuego. Tío, por favor, o sea, es que claro, eso es patético, penoso, que se nota. Es patético, es que es lamentable, por tío. Por favor. Eso lleva ya, por favor, llevan 40 años utilizando esa mierda. Vamos a salir ya de eso, por Dios, de una vez. El típico me da fuego. Vamos a ver, cojones, si ya se llama me da fuego, traducido significa quieres follar conmigo. Vamos a ver, me da fuego, ¿cómo que me da fuego? Lo que me estás pidiendo es aquí. Que no, tío. Lo de me da fuego, por favor, olvidadlo, porque es penoso, lamentable y me da pena y asco. ¿Vale? Erradicar también otra cosa. Otro rollo, lo de. Otra cosa, lo de ligar indirectamente. Llevarte un amigo y decir, oye, ¿te gusta mi amigo que está allí? A ver, ¿te gusta mi amigo? A ver, pues sí, evidentemente me estás presentando a un amigo que es un impresentable. Si se ve a la legua, se ve al kilómetro que es feo, cojo y visco. Coño, tío, búscate a alguien. A ver, coño, no me comas al tarro. A ver, ¿te gusta mi amigo? Pero si lo que estás preguntándole indirectamente es, ¿te gusto yo, que soy más guapo? Es que eso no puede ser. Es patético. Otro rollo, tío, lo de, oye, ¿estudia o trabaja? Esto mira que tiene años ya, lo del estudia o trabaja. No se puede, no, es que ya ha cambiado la cosa. Por Dios de mi vida, tío, por favor, qué trillado. O sea, pero no, es que lleva no lo mismo, eso. Como se te note el plumero que quieres ligar, te rehuyen de gordo porque quedas desesperado. Totalmente. O sea, hay que ligar sin que se note claro. Que quieres ligar. Esto es como el secreto para maquillarse bien para las chicas. El secreto en ir bien maquillada es que parezca que no te has maquillado. Esto bueno, lo entenderá esto muchas chicas. Esto me lleva a cuatro temas que tengo aquí apuntado. Lo primero. Y no esas tías que van pintadas como si fuera una puta puerta, macho. Que parece una prostituta de. Una prostituta. Una absoluta prostituta. Joder. Bueno, bien. Una cosa que me gusta a mí es el tema de. Porque claro, estamos aquí hablando de ligar en la discoteca o en un pub, y es que no siempre es así. Lo primero, los sitios para ligar. Claro. Según mi experiencia. Eso es muy importante, los sitios. Según distintos mi experiencia, sitios donde se liga más y donde se vale, liga menos. Y esto nos lleva también, vamos a mezclar el tema de los sitios y las conversaciones. Para conversar, porque tú, para ser un buen conversador y hablar naturalmente, sin que se note nada y sin expectativas, tienes que practicar. Y yo os aconsejo, los chavalotes estos, que habléis con chicas, por ejemplo, en un supermercado. Pero no tiene por qué ser el pibón del supermercado. Cualquiera. Practica con callos malayos. Oye, coño, claro, practica. Pero practica antes de lanzarte allá por el premio gordo, coño, antes de lanzarte a por el pez gordo, practica con peces pequeños. No se trata del premio gordo, se trata de. Se trata de desarrollar una técnica de conversar naturalmente, ¿vale? Claro. Sin que sea para ligar, sin que se te note tenso ni nervioso. Claro, entonces, claro. ¿Cómo se consigue esto? Pues haciéndolo naturalmente. Por ejemplo, en el supermercado, oye, mira, esto, ¿dónde está la fecha de caducidad? Oye, ¿tú sabes esto? Cualquier cosa preguntándoselo a una chica en vez de al tío pureta que está al lado. Claro. Entonces tú creas una conversación, ah, vale, gracias, y te vas. Y no quiere decir que te haya intentado ligar ni nada, pero ya se ha practicado a conversar lo que sea. Y claro, otra cosa, no sabe lo que puede surgir de ahí, ¿vale? ¿Quién sabe? A lo mejor no ligas, pero haces una amiga que te puede presentar a su vez a alguna amiga que esté buena y te la liga. O de sea, que hecho, incluso indirectamente puedes ligar sin pretenderlo. Otra cuestión, charlas con chicas de una tienda de ropa. Oye, escúchame, ¿esto qué talla es? ¿La mía es la M o la S? Ah, pues esto. Y ahí tú generas una conversación casual de forma que la chica la pillas con la guardia baja. Porque claro, donde menos se liga es en las discotecas, claro, y en los pubs de copa. Y contrariamente a lo que la gente piensa. Y sobre todo un sábado por la noche, porque las tías salen, ellas no salen a ligar, salen, y sobre todo si salen en corrillo de amigas, a puntuar. Claro. Cada tío que se le arrime y desprecien es un punto para ellas con respecto al resto de amigas. Total y absolutamente. Y ¿no? Entonces, que por cierto, aprovecho para decir desde aquí, las chicas que nos estén escuchando, si se creen que engañan a alguien con esa técnica, lo siento, pero los tíos no somos tontos y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero además, está borracho, esa técnica, ya, tío, lo sabes, lo siento, pero no cuela. O sea, sabemos perfectamente que los tíos somos ganados para vosotros también. O sea que eso es un rollo, eso de ay, no sé qué, ay, da igual, ay, qué tío más guarro, mira, ay, me encanta, ya pones cachondo a los claro, tíos. De día, en la clase de yoga, en el spinning. Lo sé porque me lo ha confesado mi chica con la que me caso dentro de 6 días. En la tienda de ropa. Le encanta eso. O sea, eso de el tonteo de ya está, aunque no llegue a nada con los tíos, pero eso de mira ese cómo me liga, escucha qué payaso, escucha cómo me mira, mira ese cómo me mira, mira qué patético. Claro, tío. Puntúan con respecto a su amiga. Puntúan, sí. Y tú quedas, o sea, puntúan a tu costa, a costa de tu fracaso. De todas maneras, tío, si todo falla, ahora que lo pienso, esto de ligar, si todo falla, siempre puedes recurrir a técnicas extremas. Como por ejemplo la técnica del cloroformo. Claro. Un pañuelo con cloroformo. Oye, mira, huele mi colonia, ¿te gusta? Un pañuelo claro, con cloroformo, la duerme, o también el palo en la cabeza. Pero claro, esto ya es. O el tema de que el sexo es como el mus, o tienes buena pareja o tienes buena mano. Siempre puedes recurrir a la alemanita. Ale, manita, ale, manita, ale. Bueno, pues la cuestión, y seguimos. Bien, estupideces y seguimos, aparte. Y seguimos con el tema de los sitios y la discoteca, sobre todo. No intenté, era una broma, obviamente. La técnica del cloroformo queda totalmente prohibida a partir de ahora. El tema de la discoteca es importante porque, sobre todo, de 3 a 6 de la mañana, las tías ya no son receptivas porque a esa hora. La técnica del palo en la cabeza tampoco. Tampoco. Porque las tías de 3 a 5 de la mañana ya están con la guardia muy alta. Sí. Y es que ya es muy imposible, salvo, y claro, puede ser un tío, no, pues mi colega se averiguó una tía a las 5 de la mañana. Bueno, porque había un trabajo previo hecho, no claro, es llegar claro, y besar claro. El santo. Sí, eso no tú fue no una... vas a llegar ahí, oye, tú, ¿cómo te llamas? No y te la vas una... a llevar, es no ridículo. No fue una casualidad, eso fue, eso es lo que yo denomino pico y pala, acoso y derribo, eso es el premio a la costumbre. Entonces, claro, conversando casualmente de día, podés desarrollar la técnica y bueno, quizá a partir de ahí... sacar algo con las técnicas que voy a decir a continuación. Pero antes quiero deciros que incluso cuando están las tías en corrillo, no van a ligar nunca aunque les gustes tú, por una cosa que se llama el síndrome de la puta. Que es que... ¿El síndrome de la puta, tío? Sí. ¿Eso qué coño es? El síndrome de la puta. El síndrome de la puta. No, te lo voy a explicar lo que es. Bueno, ya me imagino por dónde van los es tíos. Es que claro, si están muchas amigas, como ella una, se para a ligar contigo, la ponen verde. El resto va a decir, será puta esta que se está parando. Mire qué puta, y es cuando ve ya que llega una amiga y le pega un tirón del brazo. La verdad y que la dice, por Dios. Es nefasta, claro. O sea, no es por nada, tío, pero el grupo de amigas de tu novia, o sea, esto para los tíos que nos estén escuchando que ya hayan ligado, observarlo. O sea, seguramente será la persona más impopular entre el grupo de amigas de tu novia. Probablemente seas como un ser indeseable, tío, que te odian, secretamente te odian y se ríen de ti. Eso no falla, tío, en todos lados, ¿eh? Yo no sé por qué las mejores amigas de tu novia son tus peores enemigos. Por eso es muy importante agradar a las amigas de tu novia o agradar a las amigas de la tía que quieres conquistar. En el caso de las mujeres... Claro, porque además te dan buena publicidad. Claro, en el caso de las mujeres también, pero de forma especial cuando se trata de ser un tío que intenta ligarse a una tía. Como le caigas mal a las amigas de tu Dulcinea, vas de culo, chaval. Entonces aprovechamos para decir desde aquí, aprovechamos para deciros que tengáis ojo, intentáis caerle bien, incluso muchas veces trae más cuenta, sé simpático e intentar ligar un poquillo así en plan simpatiquillo a la amiga de claro, vuestra. Claro, rompiendo la expectativa, charlando naturalmente. Claro, claro, chaval, claro. Romper claro. La expectativa es la Se clave. Se trata de eso, tío. Y me gustaría también finalmente hablar una cosa muy importante de por qué las chicas, y esto sí se aplica exclusivamente a las chicas, ¿por qué no quieren ligar? O ¿por qué no quieren... yacer automáticamente y por qué es todo tan difícil? Yacer automáticamente, dice. Claro. Imagina. Yacer automáticamente y compulsivamente. De buena primera, hola, buenas noches. ¿Cómo que buenas noches? Ven aquí, fóllame. La cuestión sería... Eso solamente en las películas, chicos. No, no soñéis eso. Ver, no, las tías tienen dos miedos fundamentales son que son urbana. Culturales y naturales, que son los dos siguientes. El primero es el siguiente. El primero es que las chicas no quieren hacer el amor porque tienen un temor brutal a quedarse embarazadas. ¿Vale? Mira, pues eso es importante. Son rollos culturales. Bueno, pero hay alguna que lo tiene muy desarrollado, ¿eh? Sí. Eso es que para gustos colores. Hay muchas. Sí. Bueno, unas paranoias muy gordas con ese tema. Bueno, no voy a hablar aquí de mi experiencia personal, pero vamos, puedo asegurar que es cierto. Claro, que las chicas no quieren hacer el amor por una cuestión de la responsabilidad o el compromiso, ¿vale? Mm. Que genera. El compromiso social que genera. Sí. Entonces, claro, si se acuestan con un tío, pues se va a enterar todas las de pilla, va a quedar mal y genera un compromiso social y se van, por ejemplo, si tiene novio en la misma ciudad, no lo va a querer hacer la vida. Es la explicación de por qué se van las amigas a Benidorm o a la playa sola y allí se vuelven locas y están allí, claro, no sé qué, en camiseta, para arriba y para abajo, porque si allí hicieran algo, vuelven a su pueblo y nadie se ha enterado de nada. Nadie se entera de nada. Y no pasa nada. Oye, eso es curioso cómo cambian, las personas. Cómo cambian, sobre todo las tías. Cómo cambian cuando están en su entorno y cuando están fuera. Se vuelven, se desmadran de una manera. Claro, en su pueblo se cuida porque que no se diga nada, pero por ahí, si yo vuelvo. Increíble. A mí el tío este me gusta, le sigo el rollo aquí. ¿Y qué van a pensar esta de aquí, esta guarra? Que soy una puta si no la voy a ver más. Claro. El entorno social presiona mucho, ¿eh? Claro. Eso, por lo tanto, sería conveniente que saquéis de su entorno. De su entorno más cerrado y más inmediato, deberíais aislarlas de eso. Es decir, si conquistáis, aprovechad para conquistar en un entorno ideal, no en el sitio donde se mueven habitualmente. Sobre todo si ronda por allí gente que los tiene fichados. Pues es un coñazo. Además, la presión social es fuerte, ya como he dicho, ¿eh? Y ya, para terminar con el capítulo de la discoteca, Quique, una cosa que hay que erradicar para toda la puta vida, amigos, es decirle a una tía, te invito a un chupito. ¿Por qué? O sea, eso es lamentable también, ¿eh? Claro, eso porque es lo que le estás vendiendo a la tía es... Que eres un cutre que no puedes pagarle una bebida eso entera, claro. Te invito a un chupito que es barato, claro. Lo primero que invitar a una tía, que hemos dicho, que invitar a una tía a cosa o a cena es lo mismo que decir, como valgo menos que tú, necesito pagar por tu compañía. Efectivamente, ¿vale? Efectivamente. Y luego, te invito a un chupito es decir, valgo menos que tú, quiero pagar tu compañía, pero soy tan tieso de mierda que no tengo ni para una copa. Por eso te invito a un puto chupito que vale un euro. Claro. Es patético, por tanto, olvidarlo. Vale. Otra cosa que tenéis que olvidar desde ya, ligar bailando. Nunca se liga bailando, y menos los tíos, porque los tíos no sabemos bailar bien. Ah, incluso en el caso de los tíos que saben bailar de puta madre, existe una leyenda urbana que se cimienta en lo siguiente. Hay tías que piensan, por no decir la mayoría... No sé por qué asocian que un tío que baila bien es bueno en la cama. No tiene nada que ver, porque puedo citar muchos casos de ambos, de lo contrario. O sea, tíos que bailan muy bien y luego son unos auténticos mantas en la cama, que van ahí navajeados, que van ahí pim pam, tres culetazos y se acabó. Y luego también al revés, ¿vale? Entonces, no fiéis de eso. Intentad olvidaros de ese típico rollo de mientras más aparatoso sea el baile, más voy a conseguir atraer a las tías. Al contrario, mientras más aparatoso sea vuestro baile, más se van a reír de vosotros y más vais a hacer el ridículo. Pues entre otras cosas, un tío de verdad no baila. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Como mucho, vuestros movimientos deben limitarse a una loseta. Estoy de acuerdo. ¿A que sí? Sí, hombre, tampoco no te, te pongas en plan bailarín como la famosa escena de Van Damme en Kickboxer. Hostia, estaba pensando en eso, tío. Estaba pensando en eso, el tío borracho perdido y le hace una prueba para ver si el tío mantenía el equilibrio estando borracho y le ponen un disco, una música ahí súper hortera, que por cierto, aprovecho para decir como anécdota que la he seleccionado y la voy a poner en la discoteca en la hora de barra libre de mi boda. La voy a poner allí para que la peña baile como Van Damme y haga el ridículo. De gordo, tío. Se llama Feeling So Good Today. Qué guay. Ese tema. Feeling tan tan tan so good today. Tan tan. Y yo tendré que bailar vestido de pingüino como Van Damme. Por supuesto. Hostia, qué fuerte. Y tío. Yo también, tío. Allí qué fuerte. Con el chaqué allí vamos a hacer el ridículo. Sí, así como las palmas, sí. Pero me da igual. La cosa ridiculísima. Pero ¿sabéis por qué? A mí me da igual. ¿Sabéis por qué? Porque es mi boda, chavales. Yo ya lo he conseguido. Yo ya he subido de categoría. He subido de nivel. Subido de level. Claro, tío. Yo ya no tengo por qué ligar. Bueno, hay un tema también interesante, Quique, que pese a que ahora hablaremos el tema de cómo ligar paulatinamente, que es un poco lo bonito de esto, ¿no? Sí. De vez en cuando hay que romper ciertas normas, y si hay una chica que te gusta mucho y pasa por tu lado, corres el riesgo de no volver a cruzarte nunca más y que se dé la oportunidad. Y hay una regla que me gustaría explicaros, que es fundamental. Bueno, una cosa, un momentito. Sí. Es que se me está olvidando una cosa. Bueno, no es que se me olvide, es que no me gustaría pasar al siguiente punto sin mencionarlo. Hablando de lo de bailar, ¿vale? Que este consejo va dirigido a los tíos, esto es como una carretera de dos direcciones. Es decir, si sois tíos, si estáis escuchando esto y sois tíos, no intentéis conquistar a una chavala mediante el baile. porque probablemente haréis el ridículo, a no ser que seáis unos fenómenos bailando salsa, que eso siempre ayuda a ligar, ¿vale? Porque es un baile muy sensual que a las tías les encanta. Sí, es verdad, coño. Si sabes bailar salsa, eres un crack. Y es súper complicado. Es muy difícil, porque yo lo he intentado. Yo algunos pinitos hago, pero... Lo he intentado, tío, y no hay forma, no consigo. Es que no, sé lo justo para bailar un poco. La naturaleza y ya quitarme de medio. No quiero seguir, pero no es que no quiera seguir, es que no sé hacer más cosas. Madre mía, yo quito ya. Yo también, tío, la naturaleza fue muy cruel a la hora de dotarme de ritmo. Pero bueno, a lo que iba, si eres un tío, no intentes ligar bailando porque probablemente harás ridículo. Y si eres una tía, no hagas un baile muy aparatoso porque se van a pensar que eres una calienta polla. Porque eso tú y yo lo hemos dicho toda la vida. Y además nos hemos reído mucho de las típicas tías que están ya medio borrachas y se ponen a bailar ya ahí. ¡Ah! Hay como fingiendo una especie de orgasmo sexual, sí, y universal ahí. Pero tío, colega, estás haciendo ridículo. Estás pidiendo polla con un megáfono. Eso tampoco lo hagáis porque no resulta atractivo. Es más, resulta bastante vulgar. Es lenguaje corporal, ¿no? Si una chica se mueve mucho, muy aparatosamente, por regla general... Está pidiendo rabo, claro. Bueno, iba a decir que se encuentra receptiva. Se encuentra receptiva es una forma muy educada de decir lo que yo acabo de anotar. Bueno, está pidiendo más rabo que cuello tiene un pavo. ¿Te cuento la regla de los 3 segundos? Sí, por supuesto. ¿Sabes lo que es? La regla de los 3 segundos. De los 3 segundos. No lo sé, tío. Vale. ¿Eso que es sexo tántrico, tío? No, ¿qué coño? Eso se trata de que... ¿Eso qué coño es, tío? No ligando paulatinamente como vamos a explicar ahora, sino cuando necesitas hacer algo, no sé, ve a una chica que te gusta mucho, sí, ya sea en un sitio de copa, o en un supermercado, o lo que sea, si te gusta muchísimo, la tienes controlada y tienes miedo de que por las circunstancias no te la vas a volver a tropezar. Sí. La regla de los 3 segundos es que tienes que tener los santos cojones de que en 3 segundos tienes que acercarte a ella antes de que desaparezca de tu campo de acción y de visión y decirle lo que sea. Lo que sea. Lo que sea, lo cual tienes que ser un gran conversador. Lo que sea. ¡Lo que sea! Bueno, esto ya explicaremos lo que es esta coña. Bueno, lo que vamos. Creo que lo explicamos en el podcast del instituto. O sea, cualquier cosa. Pero y si le dice, yo qué sé, le dice polla, armario, mierda. Lo que sea, puede decirle. Que sea, tío. Oye, esos zapatos están muy chulos. O decir. Lo que sea. Para captar su atención. No, porque tienes que decir lo que sea. Si puedes presentártela y ya no quiere decir que te quedes con ella charlando, le invita a cenar, pero ya la conoces y otra vez la saludará. Es decir, es una cuestión de hombría, de decir, esta chica me gusta y no lo dejo pasar. Claro. Es lo que te inventes, puedes decir. Eso lo hice yo una vez, tío. Eso lo hice yo una vez. Tienes el bolso. Sí, eso lo hice yo. Eso, yo puedo dar fe de que. ¿Qué dijiste? No hice. Yo fui más listo, tío. Yo es que siempre cuando he querido ligar he sido muy listo, tío, muy ingenioso. Nada, le pedí por favor a un par de amigos que me empujaran a cosas hechas contra la tía que me molaba. Claro, es una técnica también. Es cojonudo, tío. Ya no, antigua, pero sí. El empujón fortuito. El empujón fortuito, claro. Claro, pero si es un clásico, tío. Si está en un supermercado, ¿qué? ¿Quién te empuja? Nah, hombre, claro. Nadie. Tiene que ser hombre con pinchado, claro, con tu amigo. Ya, pero esto no todo es ligar. Una versión extrema sería facilitarle un par de capuchas a un par de amigos que intenten violarla en la calle y tú apareces repentinamente, les metes una falsa paliza, les pegas una paliza a los dos amigos encapuchados y queda de muerte. Y quedas como, vamos, eres Batman. O sea, bueno, pues esta regla es una prueba que os tenéis que hacer de vez en cuando, chavales, de que una chica que te guste mucho decirle lo que sea. Claro. Oye, estos zapatos, oye, y el bolso ese que has matado un cocodrilo para... Esto entraría... Cualquier chistecillo. Claro. Los chistecillos suelen funcionar mucho. Vale, menos oye... Para gastar. Es la amiguita y de alguna, pan. Y alguna vez... Amiguita. Ya y Joe Sabadú ha llegado a decirle... Tu amigo... Oye, párate. Yo. Y dice, ¿qué pasa? Que no sé qué decirte para retener. Y dice ya y yo, Sabadú, tú sabes la regla de los 3 segundos y explicarle la regla de los 3 segundos a la propia tía. Porque no se te ocurría otra cosa. Claro. Es que ya y yo, Sabadú también cuando se pone. Tu amigo ya y yo. Claro, esto por supuesto. Ya y yo, Sabadú. Estamos hablando no de ti ni de mí, no, estamos hablando de un amigo tuyo que se llama ya y yo. Pero tienes que decir lo que sea. Y luego, oye, si sigue su camino, puede que se ría, puede que te mire con cara de asco porque esté esperándolo. Esperándole el novio en la puerta. Claro. Pero no importa, lo ha intentado, ¿entiendes? Claro. Esto es la cultura del fracaso. Claro. Alguna vez te saldrá bien. Esto es lo que me dijo a mí una vez una amiga. Me decía, dice, me volví a reencontrar con el paso del año y me dice, yo llevo ya 3 años felizmente casada. Y yo le contesté, digo, qué curioso. Digo, coño, qué casualidad. Digo, yo llevo 3 años felizmente soltero. Claro. Claro, tío, todo es... Bueno, en fin, todo esto entraría también dentro de otro apartado, otra técnica también, ¿no? Esas son las cosas que dicen las tías, de muchas veces me dicen, extrema, ¿qué pasa? ¿No tienes novia? ¿No tienes novia? Sí. Digo, sí, claro que no tengo. Sí, digo, por eso me ves siempre tan contento. Claro, pues tú notas un poco la maledicencia en la pregunta. Como dicen, me vas a tocar los huevos cuando yo te diga, chata. No, pero pues no, por ejemplo, pero todo esto entra dentro de técnica como lo del empujo, la técnica del empujón fortuito, todo esto, tío, todo esto entraría en el capítulo, que esto sería para hacer un podcast aparte, pero bueno, esto sería el capítulo de técnica extrema, como por ejemplo, tú te sabes, esta no te la sabes tú, tío, esta es muy fuerte, tú te sabes, claro, la técnica. Truco de ligotear, de verdad. Claro, tío, claro. En la guerra. Tú te sabes, exactamente, porque en el amor y en la guerra todo vale, amigo. Todo vale. Tú te sabes la técnica del condón personalizado, tío. ¿No? Yo no lo he hecho nunca, ni se me ocurriría, vamos, pero hay gente que lo ha hecho, le ha echado cojones, le ha echado dinero, tío. Hay páginas web, como por ejemplo Condonia, hay páginas web que te diseñan, te venden condones personalizados. O sea, por ejemplo, tú le mandas una foto tuya en JPG o en archivo digitalizado, tú le mandas una foto tuya y te la ponen con tu número de móvil. Una foto tuya, tío, en el envase del condón te ponen, sale tu cara, una foto tuya con tu número de móvil. Entonces tú puedes hacer eso, tío, o por ejemplo, si estás en una habitación, parando en una habitación de un hotel o lo que sea, y sabes con tiempo que vas a estar ahí pasando un fin de semana o lo que sea, pum, empiezas a repartirlo así, tío, descaradamente. En mitad de una discoteca, las tías que te molan, vas tirando redes, vas echando, pum, pum, pum, vas repartiendo condones. Y dice, mira, toma un regalo, tal. Cuando le dan la vuelta y lo miran luego, y pues hay gente que le parece gracioso. Y quién sabe, ahora la segunda fase del plan consiste en irte al sitio donde has puesto ahí y esperar los resultados. Claro, que normalmente siempre acaba en un fracaso absoluto. Pero un bueno, fracaso, tío, absoluto. Un fracaso absoluto. Pero pero no me negará que no es ingenioso. La técnica del condón personalizado. Hay que ser más huevo que el caballo de Espartero. Pero, tío, hay gente que lo ha hecho. Otra técnica sería introducir un anuncio en la sección de contacto. Que, por cierto, hoy mismo hemos grabado un podcast de la sección de contacto. Que eso estaría bien. Por ejemplo, el típico chica busca chico o chico busca chica. Eso también sería una buena técnica. Que hoy en día se ha refinado en la creación, en la existencia de páginas como edarling.com. Que hay mogollón de páginas, tío, pero mogollón, que están proliferando ahí y que te cagas petándolo, y están llenas de solicitudes de gente cada vez más selectiva y cada vez más fina y con más recursos económicos, y gente educada y gente bien así, que tiene ya una edad determinada y no acaba de encontrar algo serio, tío, no acaba de encontrar algo que le convenga, y se anuncian en páginas de estas de ligoteo, como edarling.com, por ejemplo, y muchísimas más, mythic.com, esa es Mythic, ¿no? Esa es el Mythic, sí, hay muchas. Pues, idea. Tío, eso da muy buen resultado, porque ya te hacen el trabajo de... Claro, pero... Te lo hacen por ti, realmente están ligando por ti, ya tienes medio... Tienes un gran camino recorrido, porque ya te seleccionan ahí una persona con intereses parecidos a los tuyos y te mandan ahí... O sea, pues coño, tío, no hay ninguna vergüenza, no hay ninguna derrota en esto, ¿no? Ya, pero bueno, aquí, antes de recurrir nunca, al MITI... Nunca podemos... he tenido que recurrir a esto, pero... Claro, pero vamos, ligan no, por ti, pero aquí a mí no me daría vergüenza tener que recurrir si no tuviera... No sé, si no encontrara, ¿eh? Pero vamos a hablar de cosas para que no ligues por ti, ni MITI ni polla. Lo vas a hacer tú, lo vais a hacer vosotros, chavales. Vale, vale. Y entonces vamos a pensar lo siguiente. Ya hemos conocido a la tía, ¿vale? Una táctica cojonuda, tío, otra que se me está ocurriendo es la típica técnica... De ir acompañado de amigas que son más feas que tú o de amigos que son más feos que tú. Eso es un puntazo, tío. Eso siempre funciona. Vale, va vale. Ahí con un amigo que es el hijo de puta, un vampiro, tío, que es un murciélago. Y ya está, tío. Va ahí en compañía de un claro, callo. Destaca seguro. Claro, tío, por el contraste siempre va a parecer más guapo. Claro, claro, claro. Claro, y en plan cabrón, lo humilla un poco. Muy bien, y pero esto, con esto no me voy a hacer churro directamente. Claro, ¿cómo claro. se llega a ese resultado? Bueno, muy bien. Estas técnicas están muy bien, Quique, para conocer a unas chicas. Claro. Ahora imagínate que la conoces, ¿vale? Y charlas con ella, que ya desde que la ves y que te gusta, hasta que charlas con ella te pareció increíble, pero ya estás charlando con ella. Claro. Muy bien, dices, muy bien, pero ahora quiero yacer con ella. ¿No es verdad eso? Quiere llegar al ayuntamiento, ¿no? Eso es, la coniuntio membrorum. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Coniunto membrorum. Coniuntio. Coniuntio. Coniuntio. Que es un latinazo. Hay que ver, el latín tiene palabras para todo. Claro, claro. Era como el verbo moechor. Me acuerdo que era fornicar. Una moechor. Verbo ¿cómo se dirá follar cuando estudiábamos latín en el instituto? Estoy estudiando latín, a ver, ¿cómo se dice? ¿Cómo se follar, dirá, por ejemplo? ¿Cómo se dirá follar en latín? Latín. Me acuerdo que una vez lo busqué, tío, claro, no venía a follar, pero moechor. Venía fornicar y ponía verbo semideponente y ponía moechor. Qué guapo, tío. Pues ya sabéis algo más, chicos y chicas. En latín follar se dice moechor. Bueno, pues la cuestión es que tú estás charlando con la chica y ahora hay un momento que un día tienes que intentar... moechor. Qué pego he hecho en mi vida, qué tontería. Buscaste en un diccionario de tontería en vez de estar atendiendo en la clase. Bueno, ¿cómo conseguimos moechar con la chavala? Eso, la cuestión sería lo siguiente. Ya conoces a una chica, ¿no? Entonces, claro, el siguiente paso natural sería intentar tener una cita solas con ella. Eso claro, sería la hostia, ¿no? Lo suyo. Porque estás hablando de que tú conoces una tienda de supermercado, la discoteca, charlas, jiji, jaja, pero tú quieres quedar con ella. Y además de día, porque normalmente el mundo de la noche es muy traicionero. No os fiéis del mundo de la noche. Claro, claro. Que luego tiene el efecto, claro, porque, el efecto coyote ugly, que te despiertas por la mañana en una cama al lado de una tía feísima y dices, hostia, pero si ayer por la noche parecía que estaba buena y todo. Claro, era un orco de Mordor. Era un orco de Mordor. Claro. Pero es que encima, claro, estabas borracho, tío, y evidentemente, chavales, os voy a comentar otra cosa también. Que desconfía de los ligues en ambientes nocturnos. Claro, evidentemente, no suelen prosperar. Si quedáis con ella, no le propongáis de plan ir a tomar una copa a un garito, porque hay un montón de tíos, la tía empezará a fijarse en otra gente, igual que tú te empezarás a fijar en otras tías. Que probablemente tengan el rabo más grande que el tuyo y la cartera más llena de billetes. O sea que... Muy probablemente, que alguno tiene que ver que sea así. Claro. Entonces resulta, bueno, ¿cómo llegamos...? Pero claro, hay que echarle muchos huevos para decir a una tía, oye, salimos juntos mañana, eso no se puede hacer al amigo. ¿Por qué? Claro. Porque igual que la conversación que surge es casual y tú estás hablando de, oye, este detergente es bueno o es malo. Oye, esto, ¿dónde está la fecha de caducidad? Que no lo veo. ¿Esto engorda mucho? ¿Qué engorda más? ¿Esto? Me estoy imaginando supermercado, eso pero ingenioso, si no es supermercado, eres, es... Eso tú que eres un máquina, tío, que no desaprovechas ni una puta oportunidad. Yo lo he vivido contigo en directo. He ido contigo a comprar patatas de Matutano y te has puesto a ligar con la tía del supermercado. Bueno, me he puesto a ligar, tío, con la tía, me he puesto eres a charlar un, con ella. Eres un crack. Me he puesto a charlar con ella rompiendo la expectativa. Pero es que si te llego a dejar allí, tío, enrolla con la tía. Eso no es verdad, porque... Eres un máquina. No, no, aprovecho para decir desde aquí que Fran Parejo es un máquina. No, no, eso no es verdad. Eso luego, si tú conoces a una chica y te interesa... Los cojones que no. Acabas al final quedando con ella aparte. Pero ¿cómo llegas a ese punto? Pues en mi teoría, amigo, en mi humilde opinión, tú no estás... O sea, lo peor que puedes decirle a una tía es, ¿quieres que quedemos algún día para hacer algo? ¿Hacer algo qué? ¿Hacer algo qué? Concreta. O también payaso. Queda regular el tema de, ¿quedamos para tomar café? Se te ve el plumero, tío. Se te ve el plumero que quieras quedar para tomar café. ¿Y qué? ¿Este te quiere? ¿Ligas conmigo? ¿Qué quiere? La tía ya lo ve de gordo y ya, como sabe que le gusta, ya decae. Te putea. Entonces... Yo siempre he tratado de confundir a las tías para que duden si me gustan o no me gustan. Claro. Y así ellas incluso se esfuerzan a intentar gustarte más, las confunden y ellas son las que generan una conducta activa para intentar saber si les gusta o no, porque tienen mucho orgullo. Claro. Y entonces, para quedar, un truco muy importante, amigos, y os metéis en esta dinámica del macho alfa y de conversaciones casuales. Ah, vale, gracias, hasta luego. Pero esto no puede quedar tan machista, tío. Recuerda que es un podcast para todos los públicos. Vale, o sea, pero macho alfa es que o hembra a alfa. La tía lo mismo. Una... Hembra dominatrix. Muy bien, pero es que... Que también existe. Una tía, si te dice un día, oye, a ver si un día quedamos para tomar algo, se puede ver muy descarado, ¿vale? Porque, un momento, a lo mejor hay alguien que no te entra por el ojillo y merece una oportunidad, pero si se muestra muy desesperada... pierde atractivo por la propia teoría de la escasez. Entonces, esto es un tema muy fino, ¿vale? De que igual que las mujeres buscan a una tía, buscan un tío que sea macho alfa en el sentido que se le vea saludable, poderoso y confiado en sí mismo, nosotros también buscamos una serie de cosillas que una tía desesperadilla te da... No ofrece, claro. Claro, también no te gusta. No tiene más que verlo, tío. O sea, yo me caso dentro de 5 días con Aurora, que me estuvo ignorando durante 3 meses. Y mira que me lo curré pico y pala, ¿sabes? ¿Y más picado estaba? Claro, tío. No, pero yo también utilicé la trampa, tío. Cuando le quitaste la atención, claro. Volvió ella a decir, oye, ¿qué pasa? Totalmente, vamos. ¿Qué pasa con el capullo este, que no me hace caso ya? Totalmente, claro. Totalmente, vamos. Dejé de llamarla 3 días, macho, mano de santo. Al tercer día estaba llamándome, claro. Ella desesperada. Oye, ¿qué pasa que no me llama? Y digo, es que yo a ti no te tengo por qué llamar. Tú no eres mi novia. Perfecto. Claro, y ahí fue donde triunfé, chaval. Esto es un truco de dispensarle atención y luego repito, se la quita repentinamente. Claro, y claro. Repito que dentro de 5 días me caso. O sea que, insisto, algo habré hecho bien. Vale. De otra cosa no, pero de esto algo sé. Entonces, ¿cómo hacer un plan? Pues, por ejemplo, a mí me gusta... Si quiero quedar, me gustaría... Hostia, perdona, ¿puedo contar una cosa, tío? ¿Una anécdota? Sí, pero que apúntame, es que esto fue... Apúntate, tío, esto lo utilicé yo... Hombre, aquí esto es para que se ría un poco la gente, pero ¿tú has utilizado alguna vez para ligar la técnica del amigo perdido? No. ¿Sabes en qué consiste? La técnica es cojonuda, tío. Se lo recomiendo a chavales... ¿Se me ha perdido mi amigo, me quedo contigo? No. Uy, o sea, tú estás en un sitio y ves... Yo sé, eso lo hacen las tías. Mis amigas han ido, me quedo contigo. Está en la y feria. Y dice, hostia, compadre. Madre mía, la que me ha caído. No, pero bueno, es parecido. El amigo perdido, sí. Además, el principio es el mismo. Tú haces así, vas como desesperado, ¿no? Diciendo, oye, perdona, mira, es que estoy buscando un amigo mío, lo has visto, es rubio, es no sé qué, tal, le vas contando así un poco y de paso ya vas descartando lo que le gusta o lo que no le gusta, ya vas averiguando, vas sacando información, porque tú le vas planteando un perfil concreto de tío, es rubio, es alto, no sé qué, y dices, ay, sí, ay, pues si lo ves, preséntamelo, a mí me gustan los rubios, no sé qué, y ya vas tomando nota y dices, hostia, yo soy moreno, esto no, por aquí no vamos bien. Entonces, consiste en sacar la información hablándole de otro tío que no existe. ¿De otro tío? ¡El otro tío! Como diría Rocky. ¡El otro tío! ¿En este podcast saldrá Rocky, Quique? Posiblemente, tío. Posiblemente. Claro, por ejemplo, las técnicas para ligar de Rocky. Por ejemplo, Rocky, tío. Rocky, para ligarse a Adrián en Rocky 1 le dijo... ¿Ves? En el fondo, tú y yo no somos tan distintos. Tú tienes cerebro, no tienes buen cuerpo, pero tienes cerebro. Y yo no tengo cerebro, pero tengo cuerpo, así que tuve que empezar a usarlo. Claro, pues es una buena técnica, ¿no? Bueno, pues a lo que iba. Bueno, esto lo improvisaba como quería que saliera Rocky. A lo que iba, muy tío. Bien, muy bien. A lo que iba, la técnica del amigo perdido consiste en eso, en acercarse a la tía que te interesa hablándole de otro que no existe, pero así ya va estableciendo un vínculo, amigos. Claro, pero esto se incardina en el tema de ligarte a una tía que no conoce de nada. Pero imagínate que hay una chica que te gusta por ser compañera de clase, de la facultad, claro, del yoga, de lo que sea. O que te la han presentado la de la pandilla que te juntan en el perro de turno. Claro. Vale. Entonces, ¿cómo quedas con ella sola? Pues una técnica es... Y nos incardinamos en el tema de que tú eres un macho alfa, que tienes una vida ocupada, tienes hobbies y ocupaciones, y tú no vives para una tía solamente, sino que tú eres tú y tienes tus cosas. Entonces, esto de vamos a quedar tú y yo, tenemos una cita, a ver si quedamos un día para cenar, queda muy descarado, ¿no? Claro. Entonces, en vez de decir que es para ese cenar... Es el sueño, ese es el objetivo, ya, claro, pero, ese es el premio gordo. Fíjate, hostia, he quedado para cenar con la tía que me gusta. Coño, tío, lo tienes hecho ya, sí, chaval, pero lo tienes hecho. Pero si una tía accede a ir a cenar contigo, lo tienes hecho, tarugo, lo tienes hecho. Un momento. Muy mal, tiene que ir, muy mal, se tiene que dar la cosa para que fracase y no te coman nada. No, pero por favor, déjame que explique cómo se llega a ese punto, tío. Pero claro, si eso es lo que todos queremos, claro. Vale, entonces, esto es como si dices, ¿cómo ganar la lotería? Claro, dices, coño, lo interesante es cómo conseguirlo, ¿no? Claro. Entonces, ya has ganado la lotería, ahora disfruta de tu dinero. Y dices, bueno, tío, ¿cuál es el paso previo? Pues esto es lo mismo. Vale, si nos incardinamos en esa dinámica de que tú estás despreocupado y que a ti no te interesa ligar porque ella tiene que percibir de ti que tú liga y folla habitualmente para eliminar esa marca de desesperación y no te rehuirá. Entonces, fíjate, por ejemplo, en vez de decirle, vamos a quedar para tomar café, ¿cómo lo puedo plantear para disfrazar eso? Puedo decir, hostia, han abierto una cafetería buenísima, guapísima en el centro, te ponen los cafés unas tazas muy guapas. Ah, sí, no me digas. Vaya, ¿quieres probarlo? ¿Te quieres venir? Pues yo quiero ir. Pues o sea, yo voy mañana. Yo voy mañana. Como el que no quiere la cosa, claro, voy a ir mañana. Yo voy mañana. Y entonces... le estás proponiendo que yo voy a ir, si quieres vienes conmigo, pero tú no es que quedes con ella expresamente, tú no vas a tomar café para quedar con ella, claro, tú vas a tomar café. Claro, ya lo pillo, claro, le estás ofreciendo, le estás... Que te acompañe a ti. Le estás haciendo el favor de acompañarte, de que te acompañe. Eso es. Claro, tío, es la diferencia entre los perros y los gatos. El perro te hace, o sea, vamos a ver, el perro sabe que el dueño eres tú, y claro, tío, sin embargo el gato es como si te hiciera el favor de estar contigo, porque el gato se piensa que el dueño es él. O sea, la diferencia entre gatos y perros. Por eso los hombres somos mucho más perros, más parecidos a un perro. Eso es. Y las mujeres como los gatos. Que vamos detrás del amo, que en este caso sería la ama, que es la mujer, que es la que domina ahí en ese rollo, tío. Estoy y es la acuerdo. Que. Claro, tío, y las mujeres son mucho más como gatitos. Y son gatitos, son gatitas. Y todo esto que ahora vamos a seguir desarrollando, ¿por qué? Porque como un día tu padre me explicó en el campo, tío, me dijo, mira la gata esta. Si tú le tiras la comida al suelo, no le gusta. Pero si se la da en la mano... en vez de cogerla tranquilamente, te la quita de un zarpazo, de un bocado, porque le, claro, le gusta como conseguir la comida luchando. Sí, sí, sí, sí. Es el espíritu de la conquista. Un reto, claro, si no es un reto, pierden el interés. El atractivo, y así, claro, y así con estas tonterías va generando una tensión sexual no resuelta que al final tiene que reventar por algún lado. Claro. Entonces, pues es una putada cuando te pasa con compañeros de trabajo, tío. Es una putada, porque es que eso tú lo detectas, tú lo sabes. Claro, y tú sabes también, que la otra persona, y tú sabes que la otra persona también lo sabe. También está el tema de donde tengas la olla no metas la polla. Efectivamente. Eso sí, y si metes la polla es porque te gusta la chica de verdad para algo serio, claro, no para un flirteo, porque si no te meten un follón en el trabajo todos los días que llegues cuando no te has pasado no de la tía, no que no te hace la vida imposible. No es recomendable. No, pero por ejemplo, siguiendo en el tema del café, si quieres cenar con ella, puedes decir... hostia, ¿te gusta el sushi? A mí me flipa el sushi. ¿A ti te gusta? Pues nunca lo he probado. ¿Tú lo quieres probar? Hostia, ¿que no lo has probado? Yo te llevo un día, coño. Venga. Claro. Ay, sí. Que sí, yo te llevo. Cojones, que no va a pasar nada. Y ya lo camufla de que le está haciendo un favor de que pruebe el sushi, ¿vale? Ah, qué bueno, tío. Qué claro. Bueno. Esa técnica es o, la O, por hostia. Ejemplo, sí, señor, el tartar de atún, ¿vale? Que alguna vez lo he utilizado. El tartar de atún. ¿Te gusta el tartar de atún? Y el boletus. O lo que sea, cualquier pego que se te ocurra. O que han abierto un restaurante nuevo, o lo que sea. Y, hombre, también he usado el tartar porque me apetece comer, me gusta mucho. Y hay chica o amiga que la ha llevado desinteresadamente sin buscar nada. Por cierto, tío, no me gusta nada el tartar de atún. Está tío. Buenísimo, tío, es no un me jodas. Tronco de atún ahí crudo, no me gusta, tío. Me da no, un tronco no, está hecho, está hecho en trocitos chicos macerados. No puedo, tío, no vaya puedo. Por Dios. Lo ponen en la boca, tío. Aquí en Córdoba, en el restaurante, es en la boca. Que no me gusta nada, tío. Es que es atún crudo, coño. Vale, muy importante. Si quedáis para cenar con las chicas, por favor, no pagáis la cuenta el primer día. Claro. Lo que tiene que hacer es a medias y punto. A medias y punto, salvo que no quieras nada con la tía, la quieras, o sea, quieras quitártela de, o sea, si tú no tienes pensado nada de ligártela, la pagas porque es tu amiga y no te importa. Pero si te la quieres ligar, como tú pagues, la has cagado, porque dirás, de puta madre, me entretiene, me paga la cena y no me tengo que acostar con él. Lo que he dicho y no antes, tendrás tío, sexo, que en el fondo, de algún modo, es una gran recompensa a todo este trabajo y esfuerzo. Lo que ¿no? he dicho antes, no vaya de paga Fantas, que al final acabas pagando la Fanta, ¿eh? La Fanta y lo que no son las Fantas, porque las Fantas son baratas, pero como empiece a entrar en la dinámica de yo pago, que no, coño, una cosa es ser caballero, otra cosa es ser gilipollas. Vale. Y ahora, Quique, hemos cenado. Si te vas a un garito de copa, bueno, te puedes ir, pero al final no te vas a comer una mierda. Sí, porque estando medio borracho no controla. También es cierto que una vez te puedes dar una vuelta con la tía, que si está hecho, una cosa que notarás es que cuando tú, después del garito, la quieras llevar a su casa, la tía no se baja del coche. Que esto sí lo explican en Hitch, cuando dice que si la tía juguetea con la llave en el portal sin subir, Que espera que hagas algo. Qué bueno, qué bueno. Eso a mí me ha pasado más de una vez. Esa peli muy buena. Digo, venga, hasta luego, y decirle a la chavala... Espérate, vamos a fumar un cigarro. Claro, dice, hostia, está claro. No, no me quiero ir, claro. Gilipollas, no te vayas, que me tienes aquí a huevo. Este a huevo ya, algo claro. Ya, maricón de mierda. ¿Te imaginas? Maricón de mierda. Te digas eso en la puta cara. No te vayas, maricón de mierda. Vale, pero imagínate que no es el caso, que no está huevo, ¿vale? Que todavía la tía está dudosa ahí. Bueno, ¿cómo conseguir que vaya a tu casa? Son muy fuertes. ¿Eh? Claro, claro. ¿Cómo lo conseguirías? Pues de la misma forma, en plan casual, por ejemplo. Hostia, pues si la tía dice que le gusta no sé qué, o que su padre es cazador, o que le gusta tales películas, hostia, pues yo tengo una colección de películas que te caga. Sí, no me digas. Sí, pero la tengo en mi casa, ¿la quieres ver? O sea, tienes que tener en tu casa cosas divertidas o algo, ¿vale? Claro, claro. Para intentar llevártela allí. Y una, claro, esto estamos hablando ya de otras edades, que tienes tu propia casa y dispones de un piso. Sí, evidentemente esto no es aplicable para mi alumno. Claro. Es más, borrad este podcast inmediatamente después de escucharlo. No, pero bueno, podéis buscar algún o sitio como aparte. Me enteré, os pongo un cero. Podéis buscar algún sitio aparte de, no sé, hostia, pues hay un sitio muy guapo que hay allí, que hay una fuente, te la llevas allí aparte, que las tías se pirran con esas cosas. Claro. Te la llevas allí y tal. Y claro, una vez que esté allí, habrá un momento ya que naturalmente, fluyendo la conversación, porque estamos hablando de que te tienes que intentar comportar no como un protonovio o un prenovio, sino que tú estás en plan amigo normal, pero eso sí, con cierto aplomo y sin que se te note la desesperación. Pero habrá un momento que si la tía está encandilada por esta forma de comportarte, por la seguridad en ti mismo, por haberlo hecho todo en plan casual y no como un pusilánime arrastrado pagafanta, habrá un momento que naturalmente charlando, claro, de algún modo... dejaros llevar por la intuición, la tía te pedirá un beso con la mirada. Claro, claro. ¿Vale? Por supuesto, no digas te quiero dar un beso. O sea, no digas te quiero dar un beso. Da el beso de gordo directamente. Eso mierda, maricón. ¿Vale? Eso mierda, maricón. Eso mierda, maricón, dice. Qué bueno. Con perdón para todo lo que hay, ¿vale? Que esto no, no, qué coño. Una cosa de cachondeo, abrazo, que tengo amigos. Un abrazo, claro. Todo lo que hay, por Dios. No, bueno, y más cosas, tío. Claro, yo y creo en definitiva, quería decir, tío, que ligarse a una chica sería, y esto es un ejemplo que pongo yo a mi amigo, sería como coger una paloma, ¿vale? Si tú vas al parque y quieres coger una paloma, lo que haces es, la paloma está por ahí, ¿no? Entonces tú tiras arpiste, tienes que tener un saco de arpiste, que sería un poco tu arsenal de armas que estamos aquí hablando, ¿no? Sí. Tú tiras arpiste, ¿cómo le tiras arpiste? Primero por ahí, porque si lo tiras muy cerca de los pies, se asusta. Ah, claro. Porque dice, me va a coger. Lo tiras allí, luego tira el arpiste un poco más cerca, un poco más cerca, un poco más cerca, y llegará un momento que esté tan cerca de los pies que es más que ¡pum! Cogerla ahí, ¡pum! Y ya está. Y de pero aquí claro, no te escapa, claro. Hay palomas. Lo mismo, es como, hay palomas, es como que acariciar se un gato. Es como acariciar un gato. Eso es. Lo mismo. Yo he tenido gatos toda mi vida, tío. Y la verdad es que hay algunos, por su carácter natural desconfiado, hasta que tú consigues que el gato se acerque en tu radio de acción más inmediato y consigues acariciarlo, cuesta un huevo, ¿eh? Tienes que empezar a echarle comida, poco a poco se van acercando. Tienes que ganarte su confianza. Si ya lo he dicho, las mujeres son como gatitas. Son gatitas, es igual, igual que una gatita, lo mismo. Y hay que tratarlas como lo que son, lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos, las mujeres y los niños. Lo digo en serio, ¿eh? Pues y luego tío, también, yo... finalmente, hay una cosa importante, sí, que sería la de una vez que te la ligues, luego seguís teniendo la misma actitud, no dejas de lado a tu amigo, ¿vale? Es importante, seguís manteniendo en la medida posible ciertos hobbies. Claro, claro. Y sobre todo, por ejemplo, los primeros momentos, hasta que te conozcan más y tal, ya se cree un compromiso y otra historia, igual que al principio, no caer en la trampa de vamos a salir, venga, vamos a quedar, ¿dónde vamos? Me da igual, donde tú quieras. Es decir, tú tienes que decidir, claro, claro, siempre dónde va. Nada de pues a mí lo me apetece esto. Claro. Y sobre todo es que a las mujeres les gusta que tú decidas por que ellas, porque decisión, si no les das que pensar. Efectivamente, lo que más le gusta a una chica es que tú tengas decisión, que no seas un hoy calzonazo. A este sitio, que al final es una mierda, para una mierda. Mira, pero lo has decidido tú. A ninguna tía le gusta un calzonazo. Aunque te digan, es que el novio de mi amiga fulanita hace todo lo que ella quiere. A ver si tú eres igual. Da igual. No sé qué. No, señor. Una mierda. Dos cojones. No me da la gana. Y esto no es un tema machista. Es que en el fondo a ella no le gusta divertirse. Pero si es que así, si es que le gusta, en el fondo, le gusta que tengas capacidad de decisión. Que claro, tenga, porque que tenga una pizca de mala hostia. Ese tipo de cosas de, ay, pues el novio es fulanita, hace todo lo que quiere ella. Pues muy bien, ella quizás esté aburrida. Y estas son cosas que te dice ella para ponerte a prueba a ver si eres digno de mantener esa relación. Exactamente. Luego te hacen pruebas. Exactamente. Bueno, las pruebas son constantes y diarias. Diarias y, bueno, y una detrás de otra. Bueno, no caigáis en la autocomplacencia y en la comodidad. Yo ya hay ciertos niveles ya que me he retirado siempre. Ya, sí, ¿no? Kike es el que le va a echar huevo y va a seguir claro, ahí hasta claro, el final. Claro, claro, claro. Es que por yo, eso Kike es el verdadero campeón de esto. Yo ya he pasado de nivel. Estoy ya en la pantalla final. Yo me he rendido ya. Yo vuelvo a echar Insert Coin. Cuando le das al continúe, empiezas desde el principio el juego, ¿no? Otra vez. A ti te gusta empezar siempre desde el principio y yo sigo para adelante. Bueno, pues nada, chicos. Yo luego, terminaría diciendo una cosa. Un montón de cosas sobre... Es que te iba a decir una lenguaje cosa. Corporal, sí, programación neurolingüística. Vaya, se me ha quedado un montón de cosas de por el camino. Bueno, pero tío, millones de detalles sutiles que son importantes. Pero vamos a predicar con el ejemplo, ¿vale? Claro. Hemos dicho lo de la ley de la escasez. ¿Vale? Vale. La ley de la escasez. Vamos a hacer nosotros lo mismo. No le vamos a dar todo hecho a nuestro amigo. Tienes Rodrigo, razón. A nuestro amigo oyente. Estos son simples pautas. Hemos soltado la miguita de pan, amigo. Ahora a vosotros os toca desarrollar vuestra técnica. Claro. Os hemos dado el primer empujoncito. Ahora vosotros tenéis que saltar del nido y volar vosotros solos. Y por favor, comentadnos en el blog si han funcionado alguno de estos trucos. Que por cierto, probablemente no hayan servido para nada. Me he dejado por decir temas de más cosas de colores de ropa. Cómo comportarse, tics nerviosos que tienes que evitar, claro. Conversaciones que deben ser importantes. El tema de que las mujeres funcionan todas estas cosas porque son una montaña rusa emocional. Totalmente. Un la tío dona, plano, ya lo dice, la dona es móvil cual piuma al vento. Son totalmente volubles. Cambian claro, de opinión, son veletas. Pero y tenéis que acostumbraros a eso. Una tía que no le genera emociones, no te la liga porque, por ejemplo, incluso conversando, una cosa muy importante, muchas veces si me preguntan el tema, ¿tú qué trabajas? Como diga, soy abogado, que es una cosa que parece que queda guay, que dice, hostia, qué listo es, que abogado, las tías se aburren y es una puta mierda, ¿vale? Entonces, procuro decir, yo mantengo batallas para ayudar a la gente. Me invento pego para que se queden ahí pensando, bueno, ¿y qué hace? O sea, tú no le des respuesta de quién eres para que se pregunten y pregunten por ahí, pero ¿este tío quién es? Claro, claro. ¿Sabes claro. tú? Para que ellas hagan un trabajo activo de investigación. ¡Qué grande! Claro, este tío, porque como le diga, soy arquitecto, las tías se aburren. Claro, claro, lo saben todo sobre ti. Intenta ya. vender algo, o si quieres te lo inventas. No, es que tío, dar demasiadas pistas sobre ti mismo, tío... Como se lo cuentes menos, todo, por se aburre. Por lo menos tan de golpe, no lo suéltalo poco a poco. Y por supuesto le vaya a hablar de cosas que nos gustan a mí, que me gustan a mí personalmente. Y aquí que como de ovni, conspiraciones... Claro, eso queda fatal, tío. Porque fatal. Las tías, los temas de conversación cerebrales se aburren. Los puede llevar un rato, pero muy poco. Ella claro. es la razón de por qué a nosotros nos gusta un documental sesudo de un tema guapo y las tías se entretienen con una mierda de serie como Física y Química. Sí, tío, porque increíble. Se involucran emocionalmente con los personajes, tío, y tal. Yo nunca entenderé cómo chicas que son inteligentes se enganchan con esas mierdas, tío. Porque les gustan las cosas de las emociones, los altibajos, las idas y venidas, porque tienen esa naturaleza. Claro, y no es mucho más interesante ver documentales de los extraterrestres de la cuarta dimensión. Claro que está más guapo que ver a los mierdas de Física y Química. Que es una... Yo no sé, o aprender lo que es un tesseracto, que sería un hipercubo o la proyección en 3D de un cubo de la cuarta dimensión. Toma ya. Pero eso... Claro, eso a las tías le suda el papo. Claro, totalmente. Las tías, por cierto, y lo que le cuentas que hace, se lo tienes que contar con cierta emoción. Claro. Pues mira, esto fue así y tal. ¿Qué sabes vender la moto? Viajé a tal sitio, era tan guapo, era tan bonito, y mantenerle cierta llama y cierta montaña rusa emocional. Claro, claro. Que por eso viene el tema de luego, pasar de ella en cierto intervalo para generarle eso, esa... desazón emocional de este tío ahora me cuenta cosas, ahora no, ahora se quita de en medio. Yo y con esto ya cuenta. Yo con esto cerraría ya el podcast sí. te parece, porque creo que esto que voy a decir resume, engloba bastante bien todo lo que estamos diciendo. Sí. Yo creo que todo esto podemos plantearlo desde la siguiente perspectiva. Se trata entre hacer una elección entre mentir descaradamente o simplemente echarle huevo y tirar para adelante con todas las de la, o sea, con todas las de la ley. Es decir, echándole huevos, tío, diciendo la verdad al 100%. Y tirar para adelante. Y tirarte a la piscina, ¿vale? Primero mirando si hay agua, claro. Porque otra cosa que no recomiendo es tirarse a la piscina de cabeza sin saber si hay agua. Porque te puedes dar una hostia de campeonato. Pero yo creo, yo lo plantearía todo como una especie de bifurcación. Dos caminos. Tú eliges. O te tomas la pastilla roja como en Matrix. O te tomas la pastilla roja o te tomas la pastilla azul. O basas tu conquista en la mentira, que puede producir unos resultados fabulosos a corto plazo. A corto plazo. ¿Vale? Pero si realmente lo que buscas es algo duradero... olvídate de la pastilla roja y vea por la pastilla azul. Es decir, básalo todo en la sinceridad más absoluta. Más absoluta. Claro, porque ¿vale? Este porque tipo de cosas de. Como pretenda, de decirle... como pretenda, haces como yo, claro. Que me caso la semana que viene. Si hubiera empezado desde el principio con mentiras, con triquiñuelas de estas que yo he reseñado aquí, del amigo perdido, no sé qué, da igual, que si en que te, todos esos rollos que hemos estado diciendo, no me hubiera comido una mierda, porque eso es como tener, es como estás tensando un músculo de por vida. Claro. Llega un momento en el que eso se cae, tú no puedes estar tensando el músculo, llega un momento que te relajas y ya no puedes claro, más. Es que estamos y hablando... entonces se te cae la careta y ven que era toda una puta mentira. Y es que estás hablando de que tu futura esposa te gustaba de verdad, no claro, una tía que te claro, gusta la discoteca claro, para pasar el rato, para tontear. Es que claro. Estás hablando de otro, es que es otra cosa, tío. Es que a mí mi futura esposa es me que, gusta. Es que es otra cosa. Desde el día uno me como encanta. Como vayas controla, me es que, claro, muchísimo. Como quieras mantener eso, al final dices, hostia, tío, me mintió en todo esto, este es un mentiroso de mierda, este está loco. Claro, claro. Claro, y te vas a la mierda, porque si las mujeres hay algo que detestan es la mentira, es que la detestan y la detectan. Sí, es verdad. La detectan y rápidamente y la detestan, sí, la odian. Así que, chicos, ya sabéis, pastilla roja o pastilla azul. Bueno, la verdad que se nos quedan mil cosas en el como dirían en las películas de, como dirían en las películas de Saw, tú decides. Tú decides entre vivir o morir. No tengo la música, pero bueno, si lo no, pero ya, la, ya la hago yo, mira, ya la hago yo. Bueno, Quique, yo quisiera decir, tío, que se han dado unas pautas muy generales sí. Y a partir de aquí quedarían miles de detalles sutiles que podría hacer un podcast de 5 horas más. Pero yo creo claro, que, como claro, muy bien has dicho, aplicando o predicando con el ejemplo y aplicando claro, la teoría de la escasez... Lo bueno, si breve... Dejamos por encima esto, que los chavales empiecen a meditar sobre todo esto, que dentro de que sea un podcast de una hora y 25 minutos ahora mismo, es muy denso de información. Sí. Todo esto hay que meditarlo. Tiene mucho. Tiene pensar mucho en los propios errores de decir, hostia, en el fondo soy un pardales, ¿no? Y empezar a cambiar, porque claro, si no eres David Beckham claro, y no eres Millonetti, tendrás que desarrollar otras técnicas por cojones. Exactamente. Por huevos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno... Esto, como dice el gran JL, la búsqueda de la verdad siempre es un trabajo autodidacta. Autodidacta. Autodidacta. Tenéis que encontrar la verdad por vosotros mismos. Y bueno, si os ha gustado, en el futuro podemos hacer un podcast de cosas ya muy técnicas sobre programación neurolingüística y cosas ya de profesional, de cómo claro, inducir, implantar ideas en la mente de una persona de forma subliminal para que le guste, en fin. Bueno, pero son... ya que hemos hecho, ahora que lo pienso, hemos hecho la primera parte, que sería cómo sobreponerte a una ruptura. Uh-huh. La segunda sería esta, que es cómo ligar. La tercera, ¿qué sería, tío? ¿Cómo procrear? Eso, ¿te imaginas? Técnica. ¿Cómo follar? Un podcast de lo Kama Sutra. ¿Cómo follar? ¿Te imaginas que hacer un podcast del Kama Sutra? No hay huevo, chaval, no hay huevo. ¿Cómo follar? Bueno, ya, yo es que no tengo ninguno, ya lo veré a ver qué puede salir de ahí. Sería brutal. Bueno, bueno, ¿tú crees que los chavales, tío, ligarán con esto? Sí, posiblemente. Es posible que incluso ¿les seguirá? Yo estoy seguro de que van a ligar. Incluso más de uno puede ligar un resfriado. A mí me gustaría que, por favor, que probaran estas técnicas y, amigos, os lanzaseis a la aventura de ligar, la conquista, que seáis un poco pirata, ¿vale? Tan, tan, y que sepáis que ahí está el mar lleno de peces, hablando de los piratas y de los barcos, ¿vale? Claro. Y que con todas estas técnicas y confianza en vosotros mismos y con naturalidad y con aplomo y siempre pensando en que aunque fracaséis de vez en cuando es un paso más hacia el éxito. Ahí está. ¿Eh? Que por favor, si os sale bien todo esto, que nos escribáis algo en el puto blog, que no cobramos, ¿vale? Que nos mandéis queso, jamones. Y si os ha gustado, haremos una segunda parte, nos lo pedís, ¿vale? Ya lo haremos previo pago, efectivamente, de una cuota de 60 euros mensuales, ¿vale? Para suscribiros al blog y acceder a esos contenidos ocultos. Esto último era mentira, por supuesto, pero bueno, si alguien se lo ha creído y nos quiere mandar los 60 euros, estaremos encantados de recibirlos, o pringao. Bueno, querido amigo, ahora en serio. Un beso gordísimo, un con beso todo el cariño. Grande, ¿vale? Sobre todo a la niña. Yo te doy un abrazo, Kike, y te deseo ahora mismo, tío, un feliz matrimonio una semana antes aquí ante los micrófonos. Gracias, amigo, gracias. Bueno, chicos, un beso. Chao. Hasta luego, amigos. Adiós. Os dejamos con los piratas.